Egun honetan detorriak alabordaje irratzaiora, dakizuenez, Irola eta Tastazen elkarlanaren fruitua dozue beherau. Efe amenen, laroi damazazpita eunda zazpi.bosten laburpenik onenak bildu, lotu eta airiratu egiten dugu zapatuero goza dagizue. Beraz, beste barik, ekingo dautzagu gaurkoari. Honen bestez, hauesek lengo orduetakoak. Eta hasi hasiko gara, emarrok irratzaioaz. Bi talde, aste honetarako. Hemen daño da lengua. Hiru neska gazte hauek oso argi utziko digute benetan ezagutu nahi baditugula Juan Bergarela kontzertu batera. Beraz, urrengoa Bergaran ekainak 8an. Hau da, gaur bertan. Bergaran dugu zita berekin, bai. Eta bigarren taldia da Humus. Hirukotenek 15 urte manda dagoeneko ja metal rocken. Haien elkarrizketan jakingo dugu zergatik izen hori, zenbat jende pasatu den taldetik, zer iruditzen zaien emarrok proiektua, zer iruditzen zaien zuloa eta zergatik, haiek autogestioen bidez grabatu dituzten beren CD-ak. Horiz eta gehiago ere, Humusen elkarrizketean. Y seguimos con la linterna de Diógenes, en la que el compañero Arcaiz entrevista a Carlos Taibó, profesor de ciencia política y uno de los defensores más conocidos del decrecentismo, con quien hablaremos sobre el estado de salud actual del capitalismo. ¿Está en fase terminal o se va a recuperar como otras veces? Con él también hablaremos sobre las posibilidades de cambio, de ruptura con el sistema capitalista a medio plazo. Eta lengu ordu oneri amaiera emoteko, ba, Tastazeko erratzaio bat, gazte borraste. Gaia da, atez atekoa. Zenbat zaborontzi ezberdin dituzuzuk zure etxean? Nola kudeatu beharko genuke zaborra, zure ustez? Leioako komunikazio zientzietako ikaslek onako gaia ekarri dute gaur gazte borraste erratzaioko gazte solasaldien ziklorako. Atez atekoa, bai ala ez. Humus, txalokatzen. Txalokatzen Humuseko abesti bat, nola bururatu zitzaizuen abesti hau? Historia... Abesti honen historia? Bai. Abesti honen... Galdera zaia? Eh? Galdera zaia? Ba, pizkat bai, ze abestia konfliktiboa izan da. Oso. Oso konfliktiboa izan da, bai. Bai, ze... Nei ritmoa pizkat arraroa gustatzen zaizkit. Eta ba, ez da. Eskarrik asko. Euskatarra gustatzen zaizkit eta alde hortatikan ba aritzekin aliatu badakat. Eta orduan hasi ginean ateratzen eman genizkion ez dakiz zenbat buelta. 8,257,000. Bai. Bai. Kriston buelta pila. Ni beti gustora. Nez eta ezberdin izan. Baina mantxi esaten zuen, ez beti berriz beren zuen, da kulpa. Hirugarren aldiz. Eta azkenean erabaki gehiagoekin nuen. Azkenengo buelta ematea eta deno gustora galditu ginen. Harriturik. Baina egon ginen, denbora esaten. Jo. Hau, bakizu, hori. Ez zehala gustora galditzen. Zagen, bueno, azkenengo aldiz saiatuko gea. Eta orduan atera zen. Segun, jazta, nola deitzen da, txalokat. Txalokatzen deitzen da. Bai. Oso ona, oso ona, bai. Eta zuek ezagutzen duzu Marrok proiektua, supesatzen dugu. Bai. Bai. Eta zer deritxo zue, beharrezkoa den, ez... Bai, beharrezkoa. Alde onak, alde txarrak... Ba, niretzako dena positiua. Dauka, talde horretatik anzen, denbora pila bat dakitur, edamakit rock munduan, eta izan dara lehen aldiz, benetan, pixkat ikuspuntu hori helerazi dala jende guztiarentzat, ez bakarrik neskentzako, eh? Zer, Marrok proiektua nik argi dakat ez dala bakarrik neskentzako. Eta gaina ezagututa zeintzu zaudeten sartuta mundu hortan, badakit, seguru, ez dala bakarrik neskentzako. Eta hori somatzen da. Iten dena da bakarrik erakutsi. Guk, emakumeek bezala zer egiten den. Baina... Humus edo zein talde gaur jotzen duena, egon daiteke baita Euskal Herriko rock munduaren barruan, enbarruk proiektuan egon gabe. Baina orain arte igual ez gara konturatu. Talde horretatikan iruditzen zait, kriston ikuspuntu ona eman zaiola. Oso gertukoa gainera, oso gertukoa, nik oso gertutikan bizitu izan dut, hasiera-hasieratikan, eta iruditzen zait, horrelako gauzak gehiago egin beharko litzakela. Ez bakarrik rock munduan, baizik eta beste arlo askotan, ez? Eta do it yourselfen beste adibide aplastante horietako bat. Eta, eta benetan hemendikan ematen zuet sorionak eta izan dela kriston ohorea proiektu hortan parte hartzea eta gurekin kontatzea benetan. Ni gainetik begirale modura, ezta? Daukat sensazioa. Jo, bizitzan zehar gauza asko ikusten dituzu, azten dira, bukatzen dira, ondo dijo aztena, gaizki dijo. Begirale modura ikusten dut, ez dakit agian asko konfunditzen naiz, baino ikusten dut geroz eta indar gehiago hartzen ari dela. Eta hori da mugimendu guzti horren inguruan gehien gustatzen zaidana, ezta? Hasieran Tolosan egin zan erakustaldian, ba bueno, cuatro locos. Locas. Barkatu. Barkatu. Iagun kolega. Esaten dan bezala. Bai, horrela. Gu junginan eta arrankatu gendun, ba, baita ere bomberen jende batzuk, laguntzera, eta gizia, alzana egitera, ez da. Baina, klaro, gero, rolloa daramazuen jendeaekin kontaktuan egonda, ba, ikusten dezu, Euskal Herri mailan leku askotan egiten ari dala, jendeak parte hartzen dula, eta gero eta mediatikoki ere kaso gehiago egite zaiola, eta hori da rollo guzti honen inguruan gehien gustatzen zaidana, eta claro, ba zuei zoriendu zaizue. Bai, eta pretensio hori gabeko ezer izan dela gauza bat informatiboa esateko gu hemen gaudela eta besteik ez. Ez gatozela mehatxuka, ez lekuak entzeko, eta ez ezer bezik esateko hemen gaudela, besteik ez, ez. Ez kemola honetan baita ere beste mugimendu batzuk egon dira, emakumea eta rokaren inguruan baita ere pixkat dara kasualidade bezala izan dela, ez? Bai, esango genuke. Esango genuke, ez da? Baina nik esan dezaket. Esango genituzke gauz asko. Baina nik esan dezaket. Eta benetan, bi proiektu edo bi hildo, bari, esango, deba Fermin Muguruzan entzuluak egin proiektua, dokumentala, eta horrek ze esan duen, ez? Ba, proiektu Imarrokeko proiektuan bata bestearen ondoan jarrita guztiz desberdinak dira, ez? Baina niretzako kredibilidade guztia daukana ez da Ferminena. Nire ikuspuntutik eta baita esango de produktu bat dela, aber nik ez detela esan nahi, ez det desprestigiatu nahi, ez errez. Baina bai iruditzen zait izan dela akoplamiento pizkatu, ez? Gero igual, gero igual, azarretzen dian erekin hau esateagatik, baina eski horrela. Ez dago irrati librea da, hemen moda esatezu. Bai, bai, horregatik, baina horregatik esaten nahi naiz. Irrati librea da, eta nik esan dezakadalako nahi ez demez. Bai, bai. Zeda makizkit, hogei urte mundu enten, roka jotzen, orduan, abez esaten diazun. Bai, bai. Bai, orduan, iruditzen zait pizkat. Gauza oso desberdinak diala, baina jendeak zaku berdina sartzen ditula, eta ez dala zaku berdina. Eta hori argi eta garbi utzi da, ez dala zaku berdina. Edo ez. Ez. Ki konste. Ki konste, bai, eske... Kanpotik handi bestera batera ikusten da. Bestera batera ikusten da. Hori informazio kontu bat da. Jendeak informatzen bali madira, aukitzen dute. Eta espalimera informatzen eta olatua jarraitzen badituzte, ba... Eta proiektua behaiat, oza, nik ez ditera, le salga superbien eta ematea kontzertu eta, a ber, nik ez ditela inor minatu nahi. Baina esaten bali madia zu patata bestean onduan, dagoen balantza hori, ba, bihotzako hori esaten dit. Neri, rock emakume bezala, oen dela hogei urte bezala. Besteik ez, iritzi humil bat, ez. Bale, forma desberdinak dira eta filosofia desberdinetako ekimen. Horregatik dira bi proiektu desberdin. Bestela, segurura unifikatuak egongo liake. Dana proiektu berdinaren barruan egongo litzake. Baina ez da horrela, ez da horrela. Eta horrek bede arrazoia dauzka horrexegatik. Gu hemen jarraitzen dugu Marroke ¡Hombre! Saioan. Parte bat gehiago gara, gu Irola Erratian emititzen dugun programarekin. Eta, bueno, nahi baduzue Humus heldu da gure programako momentu estrella. Emarron deitzen dena, ez dakit ezagutzen duzue edo entzun duzue bat gaur, bat. Gaur entzun dut espresio hori 15 aldiz, baina gero eta gehiago entzuten dut eta gero eta beldurra handia basartzen zait. Bueno, zuek lasai. Lehen egon dira gurekin endemainokoek eta utzi dituzte hitz batzuk grabatuta zuentzat. Eta hitz hauekin zuek asmatu behar duzue abesti bat. Nik jarriko dizkizuet hitzak eta bitartean entzungo dugu zuen beste abesti bat, CD-ko abesti bat, zuek pentsatzen duzuen bitartean Emarro momentua. Vale. Eta bat. Garabantzu sopa. Bi. Buzkentza. Hiru. Pua. Lau. Txikerra. Bat. Garabantzu sopa. Eta gaur ezeko, barkatu, Humuseko abesti bat jarri dugu, eta orain dago Emarro momentua, nahi duzunean, Humus, mesedez, nahi duzunean, bai. Bota, bota bestia. Maite zaitut bat, esan dizut, Rema. Hau da, emarron oskuro. Bai, very dark. Hau, ez nola... Au, aira, bai, ai, palma! Ai, ai, venga, tuntunpa, tuntunpa, ez tebo esan ba. Aritzek inbertu la, meak esan du. Tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa. Garabantzu purea ez da, garabantzu sopa odolkia bai da buskentza. Baina ez txikerra, baina ez txikerra, garabantzu sopa denentzat. Aupa, momentuz, humuseko momentua, emarron zaioan. Emarron momentuan emarrok zaioan. Baina beri dark, eh? Beri dark, beri dark. Da... O sea, alokak dira emarron momentuak. Pantone hortan, en fin. Oso ondo. Mil esker. Zuei, imos, oso ardiak egizateagatik eta lako gauzak improvisazioa eta lantzeko. Eta bukatu behar dugu programa, ja. Berez, azken hitza akumuseko emango diego eta... Urrengo ostegun batean egongo gara berriro hemen Irol Erratean. Mi esker etortzagatik humus eta zuen ez, mi esker zuei, zuen energiagatikan eta hor jarraitzeko indar pila badaukazuela eta aupai. Hemendikan musu potolo, potolo, potolo bat denetan. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia, un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 de la FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, capitalismo y movimientos sociales en el contexto actual. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Taibo. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado numerosos libros sobre diversos temas como los diferentes procesos político-económicos en la URSS y Europa del Este, así como ha defendido las teorías decrecionistas y más recientemente ha publicado diferentes libros de análisis sobre el movimiento 15M. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenas. Me gustaría hablar, para empezar, del estado actual del capitalismo, pero al preparar esta entrevista me he encontrado con un problema y es la de definir el capitalismo, porque ¿qué sería el capitalismo? ¿Un sistema económico, un sistema mundo, una ideología y por lo tanto un sistema de valores? Es todo eso, y en sus pretensiones es el sistema que es el producto del desarrollo natural, de la organización de la especie humana. Subrayo que eso es lo que el capitalismo desearía ser. Creo que el capitalismo es una ideología más, una construcción mental que obedece a intereses muy precisos, los intereses de la burguesía que empezó a emerger en la Europa occidental a partir del siglo XVI y que se consolidaron políticamente, bien que no sin problemas, en el siglo XIX. Pero el capitalismo es todo eso que tú has dicho, no es simplemente un sistema económico o un sistema mundo, es también una ideología, un conjunto de valores y una estratagema fundamental encaminada a preservar los intereses de unos pocos. Según como has comentado, mencionando a la burguesía, cuando se crea el Estado contemporáneo, lo hace según los presupuestos de esta clase, la burguesía, y según unos presupuestos muy básicos, un gobierno eficiente que haga cumplir las reglas del juego, que garantice un marco en el que se desarrollen los negocios e inversiones capitalistas, a la vez que un marco legal y de derechos individuales para que las personas puedan hacer su vida sin preocuparse de la política. ¿En esto es en lo que se basaría la democracia capitalista? Bueno, eso es al menos la teoría. Cuando uno se lanza a la tarea precisa de examinar cuáles son los derechos y las libertades reconocidos en las constituciones liberal-burguesas del siglo XIX, encuentra inmediatamente que responden al despliegue histórico de los intereses de la burguesía, esto es, que no tienen un carácter universal. Responden, como acabo de decir, a unos intereses muy connotados que hacen que la libertad de comercio tenga mucho más peso, por ejemplo, que la libertad de expresión o el derecho de reunión. Pero en cualquier caso, si esa era la teoría, al calor de las grandes revoluciones liberales, me temo que los hechos han venido a demostrar que esa teoría se alejaba bastante de sus declaradas intenciones, y hoy observamos cómo son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan la mayoría de las reglas del juego por encima de los parlamentos y violentando esos derechos y esas libertades retóricamente enunciados. En ese sentido, esa creación de ese nuevo Estado según estos intereses, de alguna forma lo que sí ha conseguido es que la población de alguna forma sí que se mantenga al margen, ¿no?, de la participación política. Por eso me refería a lo de concesión, aunque sea en teoría, de una serie de derechos para que las personas, digamos, se dediquen a sus asuntos y no a la política. Bueno, yo soy profesor de ciencia política y cuando uno se adentra en la disciplina, de nuevo tiene que distinguir la teoría de los hechos. En la teoría, uno de los cometidos de los politólogos es establecer qué es lo que conviene hacer para garantizar que la población participa activamente en la política, en la toma de decisiones. Al final, uno descubre que en realidad los hechos discurren literalmente por el camino contrario, en el sentido de que se trata de establecer instituciones que puedan funcionar al margen del ruido molesto que en su caso emite la población, que permitan mantener la dominación sin mayores quebrantos, probablemente haciendo algunas concesiones, esto no se trata de negarlo, pero en cualquier caso manteniendo el meollo de ese sistema de dominación. Una de las grandes discusiones hoy es la relativa a si el capitalismo no está asumiendo riesgos en la medida en que está cancelando algunos de los elementos de ese pacto que tanto le interesaba y que hoy, visiblemente distorsionados, pueden conducir a una reaparición de la lucha de clases en su dimensión más fuerte, pese a que muchos consideraban que estaba definitivamente erradicada de la historia. Yendo un poco hacia el presente, bueno, se ha oído a muchos economistas decir que esta crisis financiera es más global y profunda que, por ejemplo, la del 29, la de 1929. ¿Estamos ante una auténtica crisis del capitalismo? Enlazando además con esos problemas con los que se puede encontrar. Bueno, esta es una de las grandes disputas del momento presente, que en realidad tiene una de sus manifestaciones más claras en la discusión relativa a si el capitalismo se ha adentrado o no en una fase de corrosión terminal. Yo entiendo que si solo le prestamos atención a la crisis financiera, la idea de que el capitalismo conserva buena parte de su vitalidad de antaño es defendible. Pero si le prestamos atención, en cambio, a las otras crisis que están en la trastienda, olvidadas, me temo que el argumento de la corrosión terminal recupera buena parte de su peso. Yo creo que en realidad la gran diferencia entre la crisis de 1929 y la de hoy no es que fuese aquella más local y esta más global, es que el problema de los límites medioambientales y de recursos se manifiesta hoy con singular fortaleza y no lo hacía, en cambio, en el año 1929. No solo eso, yo creo que el capitalismo no muestra hoy la vitalidad que demostró entonces. El capitalismo es un sistema que históricamente ha mostrado una enorme capacidad para hacer frente a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está haciendo desaparecer los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salir adelante. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba. Yendo ya hacia un contexto más cercano, recién comenzado este 2013, tras un 2012 muy intenso, ¿podremos esperar, se puede esperar algo de las instituciones españolas? Algo positivo, me refiero. Me temo que no. En primer lugar, porque están claramente al servicio de un proyecto neoliberal extremo y obsceno. Y en segundo término, porque ni siquiera en el terreno de la eficiencia me parece que sean singularmente competentes. Esto aconseja concluir que algo que está pasando por la cabeza de muchos ciudadanos está llamado a asentarse. No nos encontramos ante una etapa cíclica que aconseje concluir que si hoy estamos en una etapa de recesión o de crisis, dentro de un año o de dos aparecerá una nueva etapa diferente de bonanza. Me parece que nos hemos adentrado en una crisis de perfiles prolongados, incluso en el caso de que el capitalismo escenifique de la mano de un fuego de artificio, el abandono de la senda de la crisis para caer de nuevo, me temo, en ella. Cuando uno toma en consideración fenómenos singularmente relevantes como el cambio climático, el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos, me parece que de nuevo ese horizonte de la corrosión terminal del capitalismo aparece con fortaleza. ¿Y de los sindicatos? ¿Podemos esperar algo positivo también? Me temo que si la pregunta se refiere a los sindicatos mayoritarios en el Estado español, debemos esperar muy poco, o al menos debemos esperar poco o nada de sus cúpulas dirigentes. Yo suelo decir que a los sindicalistas hay que hacerles tres preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Infelizmente, conceptos como los de alienación y explotación han desaparecido dramáticamente del lenguaje de las cúpulas dirigentes de Comisiones Obreras y UGT cuando definen poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta es, ¿para quién trabajamos? La CNT y la UGT, antes de la Guerra Civil Española, en 1936, querían acabar con el capitalismo. Me temo que en el horizonte mental de los dirigentes de los grandes sindicatos españoles de hoy ha desaparecido por completo esa posibilidad. La tercera y última de las preguntas es, ¿qué hacemos? ¿Qué producimos? No vaya a ser que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de las generaciones venideras. Me temo que cuando hay motivos suficientes para certificar que las cúpulas de esos grandes sindicatos no están dispuestas a hacerse estas preguntas, cabe esperar poco bueno de lo que venga de ahí. Bueno, hemos hecho un breve análisis del contexto. Quizás ahora tengamos que ir paso hacia las soluciones. ¿Has seguido muy de cerca el movimiento 15M desde que empezó en mayo de 2011. Has publicado varios libros con tus impresiones. El más reciente, si no me equivoco, un libro titulado Que no se apague la luz, diario de campo del 15M. ¿Ha supuesto el movimiento del 15 de mayo un antes y un después? Yo quiero creer que sí, pero debo ser prudente en el juicio. Nos falta perspectiva para valorar lo que supone el 15M, pero incluso en el caso de que el 15M entrase en una etapa de crisis, yo sospecho que acabará por manifestarse algo similar. Creo que esa perspectiva de la ocupación de las plazas, de la asamblea, de la autogestión, de un discurso que ha ido asumiendo perfiles claramente anticapitalistas, era una necesidad imperiosa entre nosotros. Y me parece que esta es una percepción de muchos de los compañeros que llevan muchos años trabajando en los movimientos sociales y que han recibido como agua de mayo, nunca mejor dicho, a esos jóvenes que en muchos casos nacían a la contestación en el mes de mayo del año 2011. Y una de las características más llamativas, como has mencionado, ha sido la de quizás hacer visible lo invisible, es decir, llevar a las plazas, las asambleas, los talleres, es decir, otras formas de hacer las cosas. Yo creo que sí. He hablado con frecuencia de un impulso libertario dentro del movimiento del 15 de mayo. Subrayo, no un impulso ideológico que nazca de una lectura de Bakunin o de Kropotkin. Me interesa más la condición vivencial de gentes que asumen una crítica, yo creo que muy racional, de las miserias del escenario político y que deciden que tienen que apostar con orgullo por la democracia directa y por la autogestión. Subrayo, antes en virtud de un código vivencial que de resultas de una interpretación ideológica de los hechos. A mí me parece que muchas personas, a veces, tal vez sin percatarse, se han sentido emocionadas ante la recuperación de esos valores que parecían definitivamente erradicados. Sin embargo, en su interior, y bueno, lo ha señalado en alguna ocasión, se dan posicionamientos en ocasiones enfrentados. Me refiero a la tendencia meramente ciudadanista y la otra de un verdadero cuestionamiento del capitalismo. ¿Qué evolución has observado durante este tiempo? Admito de buen grado que las asambleas populares del 15M son cada una hija de su padre y de su madre, con lo cual hay realidades que pueden justificar cualquier interpretación. Pero yo me acojo a una doble distinción. La primera es la que acabas de invocar. Yo creo que buena parte de esos jóvenes indignados que en origen defendían sin más un proyecto ciudadanista encaminado a cuestionar algún elemento preciso del sistema han ido transitando afortunadamente a una contestación del sistema como un todo, del capitalismo como un todo. Pero tal vez en estas horas tiene mayor interés la segunda distinción. Creo que en el 15M hay un segmento amplio de gentes que consideran que la tarea principal del movimiento consiste en plantear propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra parte del movimiento con la que me siento mucho más identificado que estima, en cambio, que la tarea principal del 15M consiste en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin esperar nada de nuestros gobernantes. Eso es lo que yo interpreto que suponen, por proponer algunos ejemplos, los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las fórmulas de banca ética y social que nacen desde la base, o en fin, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con la dirección de empresas que están al borde de quebrar. Has mencionado algunas de las virtudes del 15M, pero ¿cuáles serían sus carencias? Bueno, yo creo que el 15M a día de hoy exhibe tres carencias importantes. Una, su muy precaria inserción en el mundo laboral. Se ha dicho a menudo que no hay trabajadores asalariados en el 15M. No es verdad. Lo que ocurre es que ofician de 15 mayistas de fin de semana. El segundo de los problemas es su también precaria presencia en el mundo rural. No nos engañemos, el 15M es un movimiento cultural y socialmente urbano. Y el tercer y último de los problemas, en este caso es más bien un riesgo, es que la agenda del movimiento la determinen las políticas de nuestros gobernantes. Si el movimiento no consigue colocar, lo he dicho muchas veces, en el núcleo de sus preocupaciones, el discurso del feminismo, del ecologismo y de la solidaridad con los países del sur, me temo que estará repitiendo muchos de los errores que arrastra lo que con alguna ligereza llamaré la izquierda tradicional. Has mencionado el carácter libertario del 15M. ¿Qué puede aportar el anarquismo en el contexto actual, ya aunque sea saliendo del 15 de mayo? Bueno, difícil pregunta. Sí, no, yo estoy en eso, en esa perspectiva. Subrayo que no me interesa tanto ideológicamente el anarquismo. Yo prefiero utilizar el término, que admito que es más vago, pero también es más afortunadamente maleable, de pensamiento libertario, digamos, esa apuesta por la autogestión, por la democracia directa, por la asamblea, el rechazo de los liderazgos. Me parece que para defender eso no es estrictamente preciso ser anarquista, aunque por lógica los anarquistas lo hacen. Bueno, a mí me parece que muchas de las ideas que han manejado los clásicos del anarquismo nos vienen como anillo al dedo, en primer lugar para evaluar críticamente los sistemas que padecemos y en segundo lugar para plantear alternativas. Hace un par de años publiqué una antología de pensamiento libertario que obedecía precisamente a este propósito, a rescatar ideas de los clásicos del anarquismo que fuesen de utilidad hoy en día. Y creo que el libro recoge muchas ideas que no son de utilidad, aunque para decirlo todo también hay una parte del pensamiento de esos pensadores anclada en el siglo XIX y sospecho que de escasa utilidad hoy en día. En cualquier caso, esa perspectiva de la autogestión, de la democracia de base, de la asamblea, me parece que es un antídoto utilísimo a la hora de enfrentarse con las miserias del sistema político, económico, social y ecológico que padecemos hoy en día. Y en ese sentido me parece que el anarquismo, pese a lo que dicen en la academia, es una ideología no estrictamente contemporánea, es una ideología del futuro, prefiero decirlo así. A lo largo de los últimos años, en España se han sucedido el mayor número de protestas y manifestaciones, al menos de lo que muchos tenemos recuerdo. Sin embargo, no parecen haber tenido influencia en las decisiones políticas. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso a dar? Bueno, lo que ocurre es que yo procuro medir poco las cosas en términos de influencias y de eficacias. Creo que, por ejemplo, el 15M tiene que ser un movimiento de largo recorrido que aspire a modificar la cabeza de las gentes y la realidad económica, política y social, pero que no debemos esperar que lo haga hoy. Probablemente esa revolución que está en las cabezas de muchas de las activistas del 15M se producirá dentro de años. En ese sentido, no me preocupa tanto la influencia que ejerzamos sobre las instituciones como esa perspectiva de los espacios de autonomía que antes mencioné. Me parece que la tarea más honrosa y remuneradora que podemos asumir en un momento como el presente pasa por construir esos espacios de autonomía, por empezar a perfilar un mundo nuevo, desmercantilizado y autogestionado. Creo además que es una apuesta paradójicamente mucho más realista que los proyectos tradicionales de la socialdemocracia de siempre. Cuando yo escucho a nuestros economistas socialdemócratas de bandera que defienden a menudo con argumentos muy respetables la creación de una banca pública, estoy obligado a preguntarme cuántos años podemos aguardar a la gestación de esa modalidad de banca, habida cuenta de que tiene que pasar por el cauce de los partidos, de los parlamentos y de las instituciones, y en la medida en que la aritmética correspondiente no parece que propicie la gestación de ese proyecto. En ese sentido, creo que el trabajo de hormiguitas de la construcción de esos espacios de autonomía es el indicador principal de eficacia de nuestros movimientos sociales, y no tanto la eventual influencia que puedan ejercer de la mano, por ejemplo, de cambios menores, una ley que registra los desahucios. Una forma de medir, digamos, ese cambio, esa adquisición de fuerza, ¿sería quizás una convocatoria de huelga general al margen de los sindicatos mayoritarios? Bueno, lo sería, pero creo que tendría más bien un efecto simbólico que real. En realidad, la huelga general, tal y como está planteada en las sociedades del momento presente, creo que tiene una dimensión fundamentalmente simbólica de demostración de una disidencia. Otra cosa distinta sería una huelga general indefinida, pero me temo que, por desgracia, está muy lejos de nuestras capacidades. Subrayo esa dimensión simbólica. Sería, sin duda, un dato interesante que implicaría una voluntad expresa de ruptura que muchas gentes creo que entienden de manera muy rápida con lo que hacen las cúpulas de los dos grandes sindicatos españoles. Pero tampoco me hago muchas ilusiones con respecto a eso. Vuelvo a la carga de la construcción de esos espacios de autonomía, que me parece que como apuesta de medio y de largo plazo es más interesante. Para terminar, no podía no preguntarte por el decrecionismo. El decrecionismo no es solo una teoría política, ¿no? ¿Sería más bien también un cuestionamiento de los valores capitalistas? Es un cuestionamiento de los valores capitalistas que tiene consecuencias políticas. Claro, es verdad que dentro del movimiento decrecentista hay percepciones muy distintas, pero creo que, de nuevo, en la mayoría de sus corrientes hay una pulsión libertaria que se encamina a defender la desurbanización, la descentralización, la construcción de comunidades políticas más asequibles, y que acaba por defender de manera inevitable proyectos autogestionarios y desmercantilizadores. En ese sentido, me parece que la mayoría de las corrientes del pensamiento decrecentista tienen manifestaciones políticas que son en la línea de las que acabo de mencionar. Pero entiendes que es inevitable decrecer económicamente, ¿no? La cuestión quizás sería cómo. Bueno, creo que el planeta se nos va. Es una ilusión la de pensar que podemos seguir creciendo ilimitadamente en un planeta con recursos limitados. La cuestión es si vamos a decrecer en virtud de un desfondamiento del sistema que conduce al colapso, si lo vamos a hacer de resultas de un proyecto racional, social, solidario, ecológico y articulado desde la base de la sociedad. Me parece que ese es el gran debate que plantea hoy el horizonte del decrecimiento. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo, Carlos. No, por mí no. Pues yo creo que ya he hablado demasiado. Bueno, ha sido intenso y muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por tu disponibilidad para compartir tus análisis con nosotros. Pues las gracias a vosotros, Arcaiz, y bien, que se repita cuando queráis. Vale, pues hasta otra. Hasta otra. Venga, agur. Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Tastaz irrati librea. Ez dakitzuek, baina hemen irratian ontzi ezberdinak ditugu, papera botatzeko bat, plastikoarentzat beste bat, beirarentzat hirugarrena eta gainontzeko zaborrarentzat laugarrena, basura en general izenekoa. Zaborra kudeatzeko gure ohiturak aldatu behar izan genituen aspaldi, eta seguru asko berriro aldatu behar izango ditugu. zein zabor eredura joko dugun? Ba, gai hori mai gaineratuko dugu orain, gazte, borraste, irratsaioan, hemen, Tastaz, irrati librean. Leioako komunikazio zientzietako ikasleek honako gaia ekarri dute gure gazte solasaldien ziklorako. Atez atekoa, bai ala ez. Hautsak arrotu dituen gaia, dudarik gabe. Parof Estelarren doinu honen subido honekin paso emango diegu, beraz, Miren Elortza, Aintzane Gabilondo, Eukene Galarraga eta Itziber Gaietebeitiari. Kaixo, Tastaz irratiko lagunok. Ongi etorriek esan zetezte berriro ere gazte borraste irratzaio honetara. Txemara Mire de la Piscina nauzue, kasetaritzako irakaslea, Leioako fakultatean. Eta gaur izpide dugun gaia, badakizue hemen gure fakultatean badugula bozeramaleen prestakuntza izeneko irakasgai bat. Irakasgai horren barruan ikasleek aldiro-aldiro tertuliak egiten dituztela. Tertuliakietan, hasiera batean, tertuliakide bakoitzak duela minutu bat bere postura saltzeko eta gero, aritzen garela solas garaian denon artean. Dagoen arau bakarra da, nolabait elkarri errespetatzea, ez da? Hori izan da orain arte eta hori espero dezagun baita ere izatea gaurko tertulia honetan ere bai. Gaurko gaia, lehenengo eta ben aurkezpenak egingo ditut, nire inguruan ditut lau ikasle, bi publizitate ikasten hori dira, eta beste bi kasetaritza. Lehenengo ikaslea da Miren Elortza, 20 urtekoa, markinarra, kaixo. Apa, bueno. Bigarrena da Aintzane Gabilondo, bergararra, 20 urtekoa, eta kasetaritza ikasten hori da. Bai. Hirugarrena Eukene Galarraga, kasetaritzakoa, 23 urte ditu, eta Portugaletetik etorri berria. Eta azkena Aitziber Gallebeitia, 20 urtekoa eta lekitxerra, eta baita ere publizitatea ikasten izatez, da? Bai, bueno, esan bezala, testuinguru horren barruan, ez? Badago hemen bozeramaleen prestakuntza izeneko irakasgai horretan, eta gaurko gaia da atez-ate sistema bai ala ez. Badakizue, atez-ate sistema duela 4 urte ezarri zela Usurbilen, Gipuzkoan, eta orduz geroztik makina bat ikamikaren iturri izan dela. Bilketa selektibo honen sistema honen helburu nagusia zein da biziklapen tasak handitzea eta erraustegia saiestea. Sistema honen bultzatzaileek biziklapen tasa dezente igo dela nabarmentzen dute eta ingurumenari egiten zaien mesedia ere nabarmentzen dute. Sistemaren aurkakoek berriz metodo garesti, zikin eta inposatua dela diote. Baina gaur guk eta entzule guztiek ere nahi dute jakin zuen iritzia. Lehendabizikoa izango da Miren Elortza, bere postura, bere jarrera saltzen, hortarako minutu batu, eta nahi duzunean Miren zurea da hitza. Bale, eskerrik asko. Bueno, nire iritzi da, nire aurkana, atzateko bilketan aurka. Batetik, birziklapen aurre eruteko bidi bost kontainer diferente. Batetik. Paper eta kartoia, plastikoa, beira, material organikoak eta birziklatu ezin dena. Horrek boston dixek eukibidea etxin. Osa, horrek suposatzen dau, pio aleko eukibideala horrek boston dixek eukitzeko. Gero, egun berezia da zaborratateko. Beraz, ez izu eta zaborra zeun eizun egunin. Iguala, adibidez, plastikoa da zelenin, eukibizu azteburozu, ba, ontixek eta dana bertan etxin. Gero, bebai, zabor poltzak eitzen dik alin laga. Osa horre supozatzen dau, arratoiek, txakurrek, katuk, osa pio bat animaldisa jungo izela horra euren janari topeta. Beraz hori ez da bapi higieniko. Bertan bizitzen ba, bizilagun, umik eta barrentzako. Eta ere bai, zuk asun Usurbilen hau sistemi instalo dela. Eta nik horren adibide bat ekarri got. Udaletxian esanetan birziklapena 1,76 izan igon da. Baina, karo, atezateko bilketaren aurka dagozenak esaten dabe birziklapena bakarri dela 150. Beraz, eukibida, ba, alde bisek posturi kontutan. Osondo, Miren, Aintzane, horren da zure txanda. Bergaratik etorria, bertan atesate sistema sartzeko bidean da, okeres banaiz, zein da zure iritzia? Ni egia esan bi iritzikoa naiz. Alde batetik ados nago, planakin, zaskenean ondakina birziklatzeko aukera ondisa bago, eneko 80 birziklatzeko aukera emoten dago, eta horrekin batera, bai errauste gixak eta honek sortzen den kontaminazioa alde batera usteko modu bat ikustot. Eta hori azkenen guretako, ba, gure osasunandako askoz behobia da. Baina alde berian, enago ados, ze azkenean bai debagoienan, bende debagoienako herri batutan adidez Bergaran, inposa binde ben plan bada jendean iritzixak kontutan hartu barik. Eta azkenean jendeak kexatu dan arren eta zenbait gauza inditxoan arren, aurrera jarraitzeko intentzinoakin segitzen dabe. Nere ustez, orain aurretik, esarri aurretik, jendean iritzixak kontutan hartu bida, jendei, informain bijako zeintzu dian alde honak, zeintzuk beste errauste gixan edo beste planen alde txarrak, eta hori aztertu eta jakin ondoren, berriro iritzisa, jendean iritzisa, herritarren iritzisa kontutan hartu, eta ja, erabaki ganorazko bat hartu. Oso ondo. Baitzane, Eukene, orain da zuretzan da, nahi duzunean? Bueno, ba, arazoa sortzen da Bilduk indarrean dagoen arauditik urruntzen delako. Hau da, gehiengo handi batengatik gainditutako araudi aplikagarri bat onartu zen batzar nagusietan eta berriro berretzi izan da bai 2011an eta baita 2012an ere. Baina kasu honetan badirudi Bilduk beste bide batetik egin nahi duela. Noski legitimitate osoa dauka gobernatzeko, baina arduragabetasun handia da atzera egitea. Atesate sistema konponbide izan daiteke, bueno, konpatible izan daiteke puntu bateraino azken faseko errekuntzarekin. Baina esaten digutena da, geratzen den hondakina ez dutela erreko. Beraz, zein izango litzateke alternatiba? Zabortegi bat zabaltzea, Europar eskubideagatik debekatua dagoena, edo esportatzea, hori ere inguru giro kostu handiak dakarrenak. Europan gehien birzikletzan dituzten herrialdeek, Dinamarka, Alemania, ez dute 80% baino gehiago birzikletzen eta garatzen den hondakina erre egiten dute. Beraz, eztabaida artifiziala da eta ez da nahi den errealitate hori existitzen, honen atzean dagoena errausketa instalazioaren kontrako gudara. Ederkin, garbi dago, edukine kontrako iritzia duzula, eta Aitziber, zuria da hitza. Eskerrik asko, Txema. Bueno, ni argi eta garbi atesatekoaren alde nago. Nik ustot gizartien esku da hola ekologizen alde hitzia eta ingurumena babestia, ustot geure esku da hola hori dan aurre ataratia, eta jentia eta okola, jentia ez da hola konzientziata, ez? Nik usteot jentia inbirdala de... Osa, heldu birdala momentu atera jentia derrigortu enbirdala enterateko ze pasaten dan, ez? Zez, jentia espaiako derrigortzen birziklatzera, jentiak ez dauk birziklako. Usteot, hori zen, beroko ikeriza eta erosotasuna alde batera itxi birdizela eta gizarte hobe bat sortzeko garaia dela. Osa, konzientzian birgara, zaborrasko sortzen daula eta hortik bidetik ez gaila helduko ina ez, okerreko bidetik goia zela. Eta bebai, aipatu biharra dago, ez, hori zen, atesatekuen alternatiba bakarra erraustegia dela. Eta hori be argi dago, erraustegiak itxen daren bakarra dela, ingurumena kaltetu. Horra itxik eta beste mila arrazoia itxik, ni atesatekun alde nago. Erki, bueno, era guztietako iritziak, batzuek kontra, beste batzuk, bueno, aldekoak eta kontrako, bueno, kontuak ikusi dituzue, eta aldekoa ere bai. Bueno, zuen arteko nola ikusten duzu, berre, baina Etxiberrek ipatu duen honen indotik, bueno, kontrako iritzia duzuenok, zer esango zenioketen berari, edo ez bakarri berari, baizik, eta, bueno, entzule ditugun beste guztiei ere bai. Nik esango nuke, sistema hau berez garestiagoa dela, eta sistema hau aplikagarria dela, bueno, herri oso txikietan. Migia biztanle inguruko herrietan. Hori ezin da estrapolarizatu Gipuzkoako edo hemen ditugun herrialdeetara. Ze, ez da aplikagarria. Bueno, nik, vale. Bueno, nire esateko hau katzu. Bergaran adibidez, bergaran sistemature, oso lagun, zema bitan, maus mila, beraz, ja bada. Bai, eta beste herri batzutan ikusioten emaitzekin, adibidez, zuk esan dozu, zikina dala. Nik antzola Bergarako... Bergara onduan da herri bada, eta ikusi dotena gaitxik, ez ditut ikusi sarratoiak, ez ditut ikusi... Antzulan dagoeneko esarrita dago. Bai, esarrita dago, eta nire ustez oso metodo garbisa da. ordutegi batu dare, zukai batu oso moduan, baina ordutegiak nahiko limitagoa dira, eta horregaitik saborra edo ez da egoten kanpuan. Egoten da etxietan, eta ez da pentsatzen duen bezain zikina. Azken baten, guk, mas o menos edo, joaten ga, joen berez, horari xo badago esarretxa, sakara kanpora ataratzeko. Baina ez dugu jarraitzen. Osea, berez da amarretatik... Jendeak ez du betetzen. Bai, ez da betetzen. Orduan, erostez oso metodo na jendeak konsientziatzeko de erosten du kriston plastiko pilua, igual jogur kajiekin, ba, erosten du jogurra, gehi gainetik datorren plastikoa, eta ez dakizera. Orduan, alde batetik gutxeo konsumitzen duen plastikoa, orduan, enbesto ondak enbesto sortzen. Azkenean, askoz begeixo birziklatzen du, bai alde horretatik eta bai bestetik, ze azkenean gaur egun birziklatzen dana, da uneko gaita amabost. Eta atesatekoak inindan ikerketetan, bintzat ikusi da, ba, uneko laro gehita bost birziklatzeko kere dago laixa laro gehita mar, usurbilen kasuan. Ez da ingareztisa, ze nikin dituten ikerketen arabera, bosgarren edukiontzisa da garestixena, pentsaten dala asko reziklauko dala horrekin, baina azkenean berriro bueltatzen ga erraustegixak egotera. Laugarren, lau edukiontzikin berriz, ez da inbeste reziklatzen eta berriro bueltatzen ga erraustegixetara. Eta atesateko azkenean da, 35.000 euro garestixaua bilketen gaitxik, baina errefuxa askoz be merkeoa, 120.000 euro merkeaua, ontzixak ez dauke gastoik, eta azkenean irtetzen da bestien pareko, edo zenbait kasutan, bosgarren edukiontziak inkonparau eskero, merkeaua eta dana, askoz be gehiago birziklatzen dalako, eta ez talako mobidu biharren beste sakar toki batetik bestera. Euken, ezuk, bururekin esetz. Ez, eske, birziklat, pen tasa hori nik uste dut ez dela egia, ze Europan gehien birzikletzen duen herria Alemania dela, ez da 180ra heltzen, eta Alemaniak dauka hondakinak tratatzeko plantak da guzti, da orduan, a ber, dinot, ba, sistema hori garatzeko... Alegia datu horiek ez dituzula sinisten. Ez, a ber, oraindik ondo planteatuta ez dagoen zerbait, hainbeste tasa, portzentai altua lortzea, nik uste dut ezin eskoa dela. Alemaniak ez du horren beste lortzen. Norbaitek faltzutzen ditu datuak? Ez faltzeatu, baina nik ez ditut zinezten. Miren, bueno, barretu. Ez que nintzako horredatuak enbiko zin alde bisita dikuzi. Batetik, udaletxik zizaten da ben, pero beste plataforma diferentik zizaten da ben. Osa, ezin da zineztu bakarrik alde bat bakarrik. Enbiko zan apurra kontrastau, etero ba, beste estudio independente batzuk edo, jakitxako benetan zepazeten da. Etxiber, zuk zerbait ez dut. Nik aipatu nahi otez, nik Hernaniko datu bat aukaraz, eta 2010an azaldu zaben, birziklapen portzentajea egon zala 147,9%. Eta 2011an 178,2%. Ez? Bueno, da gero esan dugun guztu ja, ez? Karuo dala atesatekoa, ni aintzaneaz bat nator, nik uste dut, epe motxian, bai, karua izango da atesatekoa, baina epe luzera behira, uste dut, askoz merki urteten da bela atesatekoak. Gero bai, igual, bigarre maiako informazioa izango zan, baina atesatekoa ipinitza, ipineko bazan Gipuzko danian atesatekoa, 400 izemat lan postu gehiago sortuko zirian. Gero, zikin kerizari dago kizonez, uste dut, norbera konzientzia birdala, norberak euki birdabela bere etxian horrek zabor guztiak ikusteko zemat zabor sortzen dugun, gauzela akostumbra eta pio bat kaka konsumidutera da ikusi birdu hori geure etxian, zemat sortzen dugu zen. Da, enbergara alegin du horrelanak birziklatzera. Eta gero, arratoiena eta hori bain zaneaz bat, uste dut, kuento txino handi bat ala, horren arratoiena, eta igual, ni neuk nahizot ikusi, arratoiak eta txakurrak atesatekuan zaborrak jaten, ikusi baino Bilbo baten kontenedoretan zelan hijito denak sartzen daren burua eta egoten izen hor kakadanak bat zen. Bueno, hijituak eta hijituak ez direnak, eh? Bebai. Izan ere, egoera ekonomikoa dela medio, era guztietako profila, ikusten da zabor edukiontzi hoien inguruan gauza jasotzen. Sistema honek gure ohituren aldaketa bat ekarri aldu edo karriko du? Bai. argi eta hori positiboa da, negatiboa da, nola ikusten duzu? Nere ustez askoz be positiboa da, lehen aipatuten moduan, gu eroskira o beste edozein komertzotara joaten gazenean, erosketak itxerakoan ez ga konturatzen, baina adibidez tomate batzuk erosterakoan, datoz tomatiak, be kokajia, gehi plastikoa, gehi beste estua. Guk hori erosi beharrean nolan, segaitik ez du bitxen, a granel edo deitzen da moduan, tomatiak eskura hartu. Lehen egiten zen modu da, alegia. Azkenean ez ga konturatzen, baina bakoitza bere zire pultza eraman, eta hor gauza guztiak nahaztu, tomateak, letxugak, porruak, den... Nere ustez asko konturatu bari konsumitzen duen produktua dira, azkenean ez ga konturatzen zenbat sabor itxen duen gu nahi duelako. Eukene, miren, zer dio zuen? A ber, partatik zaten da bena egisa da, pioa, gaur egungo tomatika zaten da bena pioa plastiko duki gainin, baina hori ez da gure kulpi bakarri. Hori da, enpresa ondixe pe, eurek izan dabe. Osa, guk ze kulpa duko hori holan etorte harren. Hori nerostez hori konsumitzeko oitxura bankulako da. Osa, azkenean eskaintzotze tomatea datozenak plastiko mordo batekin, eta tomateak normal datozenak segaitxek ez gaujaten fruterixa batera, eta gu gure txeko poltziakin bertan sartu tetxera eruan. Azkenean ez gakonturatzen da, itxan duena da, gero zorro danean, zorro berdin baten, plastikoa eta jende asko kitxen dut, dana baten bildu eta dana bota komodoa dalako. Eskenean komodoa, oza, komodoa ga, erosua ga, ez du nahi mobitzia, nahi du el esforzo minimo basuria bajatzeko, baina segaitxik ezin esforzo pixka gehiago, ingurumena lagundu da gure osasun nahi be lagundu, azken finean. No, nik tomateen enbaseena, nik ez dut uste honekin datorrenik, ze... Honek, esate, bueno, debe... joalin... Honek, esaten duena, edo honek hitz egiten ari garena da, hiritarrek nola biltzen dugun gure hondakinak. Ez, eta hori da, oza, tomateena da, enpresek berak nola jartzen dituzten haien elikagaiak. Orduan, gure esku hori ez dago. Guk... Hori, etxera eramaten dugunean, nik behintzat plastikoko poltsan sartzen dut. Papela edo kartoia, kartoiako poltsan eta tomatea jan egiten dut. Orduan, nire aldetik birziklapen hori egiten dut. Bai, baina, osa, gauza bat ez doa bestearekin. Nien nabil esaten, ez tozuna ondo itxen edo eskitzen. Ez, nien nabilena da esaten... Ez gazela konturaten zenbat gauza konsumitzeko gai gazen. Eta itxen duela hartu eta bota, beste barik. Ba, baina birziklatu egiten duzu, bai, jende asko birziklatu da, sistema honekin birziklapena bultzatzen da, ez? Atesatekoakin, bai. Ba, hori da. Hori da, baina zu bultzatzen sabiz, bai birziklapena gehi ingurumenai onura bat itxia. Onura bat bebai da, zu konturatzea, eroskira edo beste dozein dendetara joatesa zenean, plastiko askoz begeixo konsumitzen zarela, eta etxeraroan bizula, eta sartu bizula, be lau poltza diferentetan, lehen ezin unitxe moan. Orduan, nere ustez, atesatekoa bultzatzen da, bai geixo birziklatzea... Poltza diferentetan sartzen dut, sistema honekin baita ere. Bai, hori nabil esaten, ba, geixo konturatzea zela, etxian da gutzulako. Ez talako enkomodo de hartu, sartu dana, nere poltetan bajatzen ni nahotenean, ez. Ni dakat ordutegi batera nago mugatuta, eta bai, konturatu binai, karo, baina claro. Nina bilesaten, deserosotasun horrek ekartzen bai. Dela gu geixo konsientziatzia, konsumitzen gauzen gauza eta kaka danengan. Osa... Askotan nola baite behartu, behar gaituzte nola baite zerbait egitera, bueno, horretaz ere jabetzeko. Bai, hori da. Esate baterako, ba, bueno, ez dakit, badakit ez duela zer ikusirik ez, gai honekin, baina ez dela erretzearen legea aterazenean ere bai, bueno, askotan, bueno, esatu mojo, eta erretzeari utziko dugu tabernetan, legea esarri baino lehen, arraro egiten zitzaigun, eta gero hori mundu guzti badiru dugu, nortu egiten duela inolako arazurik. Ez dakit, amaitzeko ez dakit zerbait gelditu zaizuen zerbait aipatzeke, bestela, amaitu nahiko nukeen gogo eta batekin, ez? Aberre, zuek pentsatzen duzuen gai hau Gipuzkoan eman ordez, eman izan balitz beste herrialde batean horrenbesteko ikamika, horrenbesteko polemika sortuko litzatekeela, esate baterako, Gipuzkoan ezin ordez Albaceten sortu izan balitz, horrenbesteko zarata, horrenbesteko nahaspila sortuko litzateke? Nitzako ez. Zergatik orduan hemen bai? Ba, Gipuzkoa justu bertan dugu lako oso urraku dagutzako. igual hemen dikazte izan kilometro eta bada, ba orduan igual apurbat. Zerbentzen dut, ea politizatu egin den, ba, Gipuzkoan eman delako, sortu da horren besteko nahasketa, eta agian beste nunbaiten izan balitze horren beste. Bezakite, gaia politizatu egin dela uste duzue, nik uste hori nabarmena dela, eta politizazio horrek emese edo kalte egin dion gai honi. Nire ustez kalte indotza. Osa, azkenean, baina igual leukenekin esaten da denean politika kontu badala, eta ez dakize, eta lehen aipatu da moduan bilduke ez da bela bete bere helburuekin. Baina, zuk esan zuen moduan, Albaceten inposauko baseben edo jarreko baseben, nire ustez beba eukiko zeben arazo hori de erosotasun hori kendu eskue. Erosotasun hori de, ni etxan nahonean, nahotenean bajatu leikote nire sakarrontzisa, osea nire estua, baina bestela geixau, nire ustez askoz be geixau indar edo askoz be zarata geixau kidau hemen politika kontua gaitek. Eukenek esan da moduan, bilduk ez dabelako bete bere izakin. Bale, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, bestela, bueno, ba besterik gabe, eskartu zuen partaietza hemen, solas giro honetan, eta baita ere eskartu, bueno, zuen jarrera ere bai, zeren badakit, hainbat ikamika sortzen duen gai badela, baina hemen zuen artean oso modu lasaian, ez da gitu duzuen, mila esker. Taz-taz, irrati librea. Y ahora vamos con los contenidos de la segunda hora, que empezaremos por mil historias. La ley de dependencia configura el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia como un nuevo derecho de ciudadanía. Un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas. Un derecho que es inseparable a la dignidad de las personas. Cientos de miles de personas en situación de dependencia son los destinatarios de esta ley. Con ella verán fortalecida su autonomía personal y con ello serán también destinatarios sus familias, personas que están dedicando su vida a cuidar a quien lo necesita. Eta jarraitzeko, eta bigarren ordua amaitzeko, tastasetik Komite Internazionalistako kideari Dan Juleneri egindako entrevista. Kolombiako Cesar departamenduan duela hiru urte beren lurretatik indarrez kanporatuak izan ziren nekazari talde bat egunotan ituriko da. Herrialde osoan zehar indarrez kanporatzea gatazka armatuaren testu inguruan hainbatetan eman den arazoa da. Honez gain, komunitate honetako hainbat eta hainbat kide lehenago ere kanporatuak izan dira beste lur batzuetatik. Lurra lapurtu dienari dagokionez, hainbat ustelkeria kasurekin, ejertzitoarekin eta paramilitarismoarekin loturak dituen gizon bat da. Kasua izatez interesgarria eta paradigmatikoa da. Mailia oso mikroan herrialdek bizi duen violentzia eta zapalkuntza egoeran ispilu delako. Beraz hause, bigarren orduari dagozkio. Estás entrando en las ondas de Mil Historias, tu programa de entrevistas y realidad social. Si tienes algo que decir, anímate a venir a contarlo. Porque la realidad es muy diversa y todas las historias merecen ser escuchadas. Los martes de 12 a 1 y la repetición los jueves de 2 a 3. Recuerda que es un programa quincenal, así que no te olvides de consultar la web para ver qué semana toca. Se han cumplido 5 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. En Andalucía, actualmente, cerca de 200.000 personas reciben prestaciones y servicios, casi un 30% del total nacional. Pero más de 40.000 que estaban ya valoradas no recibirán de momento las ayudas debido a las medidas de austeridad aplicadas por el nuevo gobierno, que suponen el retraso de un año en el calendario de incorporación de estos dependientes más moderados al sistema de prestaciones. Bueno, hoy estamos en entrevista en directo por teléfono con Paula, una trabajadora social. Hola, Paula. Hola, ¿qué hay? Bueno, si no quieres contar algo de ti antes de comenzar con la entrevista. Bueno, nada, soy, como has dicho, trabajadora social en el ámbito de la dependencia y bueno, pues sobre todo me he formado en la intervención con las familias, pero bueno, hay que estar un poquito al día de toda la normativa y las cositas que van saliendo. Vale, queríamos hablar sobre el tema de la ley de dependencia. ¿Qué nos puedes contar sobre qué es esta ley de dependencia? Bueno, pues la ley de dependencia, hay mucha gente que le suena como a independencia, ¿no? Y te dice, no, me han concedido la ley de la independencia, igual, qué bien. Entonces, para situar un poquito a la gente, es una ley estatal, en principio, que sale en el 2006, se llama Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y de las Personas en Situación de Dependencia, y nace eso en el 2006 de carácter estatal para abarcar a todas las comunidades, de manera que luego cada comunidad autónoma gestionase esta ley de la forma que mejor pudiese, tanto presupuestariamente, que es un problema, como a nivel de organización, de los expedientes y demás. A partir de ahí, también cada comunidad ha sacado decretos. La última sí modificación importante fue el año pasado, en junio, si no me equivoco, con un Real Decreto Estatal, en el que cambiaba pues una serie de cositas de las prestaciones a las que abarca. Y luego, al mes siguiente, para que veas lo que te digo, Vizcaya sacó otro decreto a nivel de diputación, porque es Diputación Foral de Vizcaya aquí quien la gestiona, en Vizcaya. Otro decreto, bueno, pues que amparaba eso con algunas cosas, digamos, autónomas de aquí en la manera de proceder de la ley. Si me preguntaste las prestaciones que abarca o no sé, bueno, lo que te interesa concretamente. Yo tengo entendido que al principio, cuando se inició la ley, su primera aplicación fue el 1 de enero del 2007, si no me equivoco, y se establecían tres tipos de dependencia con dos niveles cada uno, ¿no? Había el grado 1, el grado 2, el grado 3. Esto, que igual nos puede sonar más a todos, ¿cómo ha cambiado ahora? Ahora, ¿cómo es vale, ese te hago un pequeño establecimiento? Respecto a que se aplicó en 2007, sí y no. Vizcaya fue muy pionera y enseguida la aplicó. Pero, por ejemplo, Madrid ha tenido muchos problemas, la empezó a aplicar mucho más tarde. No te sé decir la fecha en concreto, pero bastante más tarde, igual como un año más tarde. ¿Por qué? Porque, claro, pues la Comunidad de Madrid tenía un montón de personas en situación de dependencia y no daba abasto para cómo poder organizar este tema, desde qué organismo y todo eso. Por otro lado, lo que comentas de los grados, la ley en un principio contemplaba, como bien dices, grado 1, grado 2 y grado 3, que son unos grados para decir dependencia leve, dependencia moderada y dependencia severa, lo cual la ley que se planteó en principio dirigida a la tercera edad, porque había muchas personas pues con Alzheimer, con otras patologías neurodegenerativas y bueno, ya asociadas también a la movilidad, a la pérdida de movilidad propia de la edad, pues contemplaba que te valorasen en un grado 1 cuando tienes una dependencia leve y en el grado máximo, que es el 3, cuando tienes la dependencia severa. ¿Y cómo siento interrumpirte, pero cómo se llegó a la aplicación en el ámbito de la discapacidad? Si me estás diciendo tú que inicialmente se había diseñado para toda la población de tercera edad que tenía esa minusvalía clara producto de la edad. Claro, bueno, la ley, ahí dejaba muchos resquicios. Bueno, la ley esta general de 2006 es el problema, por eso luego se han hecho decretos, porque no concretaba muy bien, hablaba de un catálogo de prestaciones que luego se han ido desarrollando de una manera más o menos general en todas las comunidades, pero diferente en cada una de ellas. Entonces, no planteaba que solo fuese para la tercera edad, pero si tú la leías, las personas con diversidad funcional, con discapacidad física o psíquica, quedaban un poquito al margen. Era difícil valorar, ¿no? Porque los baremos que hacían dentro de esos grados, hay una escala que te barema, la autonomía, ¿no? El si te duchas, si te mueves, no sé qué. Y ese no era solo problema, quiero decir, de las personas con discapacidad. Hay otra serie, digamos, de baremos, de puntuación que debería haber para las personas con discapacidad y que no estaba bien contemplado. Entonces, pues los movimientos sociales, bueno, pues el Real Patronato de Discapacidad, CERM y demás, COCENFE, pues empezaron a mover, a reclamar un poco, pues que tuviesen en cuenta, ¿no?, que de repente pues se iban a encontrar con un número importante de solicitudes de personas con discapacidad, que son personas también en situación de dependencia. A veces son una dependencia física y otras veces pues otras dependencias psíquicas, ¿no? A partir de ahí, pues claro, hay un montón de solicitudes de la dependencia en cada comunidad, y ha habido un gran número de personas con discapacidad que la han solicitado y que están valoradas además como personas dependientes. Sin embargo, también otras han quedado fuera, a pesar de tener, por ejemplo, un 50% de minusvalía y demás, han quedado fuera de la ley, por lo que te digo, porque todavía esos baremos no se adaptan bien a cada persona, al margen de que sea persona de tercera edad o persona con discapacidad. Porque no sé, por ejemplo, hay colectivos que tienen una serie de dificultades que son difíciles, ¿no?, de objetivar, por ejemplo, pérdida de equilibrio, cosas que no se contemplan hasta que no son muy, muy severas, o repetidas, caídas, o temas de esas que no se contemplan en cuando la trabajadora social va al domicilio junto con el médico y hace la valoración. Y en concreto aquí en Vizcaya, ¿cuál es la persona o qué grupo de personas son las que se dedican a hacer las valoraciones? Bueno, aquí en este momento, si no ha cambiado, que creo que no, Médicos Vizcaya era quien estaba llevando con un personal, con un grupo de personas profesionales autónomas, trabajadores sociales, las valoraciones a domicilio. Y normalmente la primera valoración va, una vez que tú has entregado, bueno, que ya lo cuento por si hay alguien interesado, ¿no?, en hacer la solicitud de dependencia para un familiar, para lo que sea, o para ella misma o él mismo, tienes que ir a solicitar, digamos, la solicitud en diputación, también te la dan en los servicios sociales de base del ayuntamiento más próximo, la rellenas junto con un informe médico que marca si tienes una enfermedad o más de una y demás, y lo entregas todo, tienes que pedir cita en servicios sociales para entregarlo, y ahí el trabajador social pues hace que le cuentes un poquito cuál es tu caso, porque ha solicitado la dependencia, y ya te llaman. Te llaman desde diputación, porque hay gente que se lía. Aunque tú entregues los papeles en el ayuntamiento, es diputación quien gestiona el expediente. Te llama diputación y te dicen, pues vamos a ir al domicilio tal día. Y ahí va la trabajadora social que te comento de Médicos Vizcaya, junto con un médico, que bueno, pues entre los dos valoran a esa persona en ese momento, van con unos datos, con una escala que van apuntando, y ahí clasifican. ¿Cuál ha sido el cambio? Que ahora ya no existen niveles dentro de los grados. Los niveles lo que marcaban era el acceso a las prestaciones. No era lo mismo tener un grado 1, dependencia leve, nivel 1, que era el mínimo, o grado 1, nivel 2, que ya era, digamos, un poquito más, ¿no? Y en ese poquito más entraban una prestación que se llama prestación económica de cuidados familiares, que era otorgar al familiar de la persona enferma o de la persona de tercera edad una prestación mensual económica por esos cuidados, ¿no?, que le llevaban. Y además se le daba de alta la Seguridad Social. Esto ha cambiado. La persona cuidadora, aunque se elija como cuidador y esté cobrando esa prestación, que aquí en Vizcaya se ha mantenido para el grado 1, ya no se le da de alta la Seguridad Social de manera gratuita. Si quiere pagar de alta la Seguridad Social, la tiene que pagar esa persona, o si no, cobrar la prestación si está dada de alta. ¿Para qué servía? Pues para cotizar para la jubilación, era para lo único que servía, o para lo bastante que servía, ¿no? Eso es uno de los cambios que ha habido. Otro, como te digo, es el tema de los grados. Ahora ya solo hay grado 1, grado 2 y grado 3, no hay niveles dentro de los grados, pero sigue habiendo una baremación interna en la que indica que una persona con grado 2, yo, por ejemplo, puedo estar valorada en grado 2 y tú también, y yo tengo 20 puntos y tú 40, por ejemplo, ¿no? Entonces tú eres más dependiente que yo, solo que a la persona en la resolución no le llega eso, le llega que tiene grado 2, y bueno, se le comunica también pues las prestaciones a las que tiene derecho. Entonces, ¿tú crees que esta ley se adapta a la realidad de cada caso o deja muchísimo que desear? Pues desde el colectivo, bueno, no sé si alguien dirá lo contrario, pero yo he mantenido reuniones con profesionales en Madrid y bueno, a nivel estatal con otras comunidades de cómo está. Vizcaya no está ni tan mal, ya te digo, porque ha decidido, no como otras comunidades, mantener esa prestación económica, pero todo no es lo económico. Y esta ley está claro que no es individualizada, es general, y dentro de lo general es un poco un saco en el que se mete todo el mundo, y hay gente, pues bueno, que recibe una prestación que sí que necesita. Pero, por ejemplo, la prestación de ayuda a domicilio, que hay gente que la tiene, en muchos casos es totalmente, las horas que le aportan en el domicilio es totalmente, vamos, escaso, insuficiente. ¿Qué es la ayuda a domicilio? Es una prestación de esta ley. Que puedes acogerte y hacer como un copago, ¿no? La persona paga una parte y la diputación otra y tienes una persona que te ayuda en el tema en el domicilio, no fuera, ¿eh? En el propio domicilio. Entonces hay gente que recibe una hora de ayuda en el domicilio, que ayuda, por ejemplo, a la persona a asear o a vestirse o a lo que necesite y ya está, pero es que esa persona luego tiene que ir a hacer un montón de cosas, al trabajo, a lo que sea. ¿Y quién le cubre eso? ¿Dónde hay una prestación? ¿No? Y ahí entra la figura del asistente personal, que ha sido y es muy polémica. ¿Por qué? Pues porque aquí en Vizcaya la recibían, creo, si no me equivoco, 3 o 4 personas, y en cambio en Guipúzcoa había 1000 y pico personas recibiendo, bueno, teniendo derecho a esta figura del asistente personal. Pero una cosa, o sea, igual no toda la gente que nos escucha saben que se... ¿Qué es esta figura de asistente Efectivamente, personal? Efectivamente, eso te iba a decir, te lo voy a explicar ahora. El asistente personal es precisamente aquellas personas que necesitan para su vida diaria una tercera persona que no sea un familiar, para no sobrecargarle física y emocionalmente, pero sí una persona profesional que sepa pues cómo movilizar a la persona, acompañarla en lo que necesite y también trabajar con esa persona las habilidades que le van a encaminar hacia la autonomía y luego posteriormente hacia la independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona decide lo que quiere hacer con su vida, si quiere hacer ocio, si quiere ir, si necesita ir al trabajo, lo que tenga que hacer en el día a día, y tiene a esta persona, un chico o una chica profesional, que le acompaña y hace lo que esa persona no puede. Es decir, que si la discapacidad es física, pues le ayudaría en la parte de accesibilidad que él no pueda, o llegar a un sitio porque no puede, pues por ejemplo, limpiar, o lo que esa persona no puede hacer por sí misma. Pero se intenta que pues no pueda acceder a la vida en la comunidad, a participar inclusivamente. Y por otro lado, si es una persona con otro tipo de discapacidad o dependencia, lo mismo. ¿Qué pasa? Que dirías, jo, qué ideal, ¿no? Pues, por ejemplo, contar con una persona 10 horas al día, desde que te levantas a todo, si tienes que ir a la universidad, al trabajo, tener ese apoyo, pues es un punto muy muy importante y no es un capricho, ¿eh? Países como Suecia y demás, está pagado por el Estado íntegramente, ¿eh? Y hay gente que recibe hasta 8 asistentes personales al día en Suecia, que se van turnando por horas. Imagínate lo avanzado en el modelo de independencia que está en otros países y aquí estamos todavía, digamos, implantando, ¿no? ¿Y crees que eso podrá, crees que aquí podremos llegar algún día a la altura de Alemania, Suecia y toda esta zona del norte de Europa que tiene una gran aplicación en todos los conceptos sociales? Hombre, no lo sé, poco a poco me parece feo comparar, ¿no? Cada país además tiene una cultura diferente. En Suecia, por ejemplo, pagan unos impuestos muy altos y también eso les da derecho no solo a este tema de la asistencia que te he comentado, sino a unas prestaciones sanitarias y sociales casi íntegras. Pero también lo pagan. Habría que preguntarse si aquí estamos dispuestos a pagar ese nivel de impuestos toda la sociedad para que la gente que luego lo necesite una atención sanitaria o social más específica, porque no por capricho, sino porque se ha encontrado una situación de dependencia, una situación de enfermedad o de lo que fuese, o de necesidad social, lo tenga cubierto. Yo creo que eso también es un concepto de solidaridad, ¿no? En ese tema. Entonces, no sé, lo veo más difícil porque, ya te digo, somos culturas diferentes, no peores ni mejores. Creo que cada uno tiene que ir adaptándose precisamente eso, a la cultura, a las personas que están viviendo ahí. Y nosotros ahora estamos pues en el desarrollo de esa figura. Vizcaya ahora pues ha flexibilizado los grados y pues, si alguien me oye y dice, pues mira, a mí me haría falta, o a mi madre o a mi hermano, hay que únicamente, si están ya valorados por la ley de dependencia, solicitar un cambio del PIA, el Plan Individual de Atención. Se hace un escrito para presentar a la Diputación y ya la trabajadora social va a tu domicilio y le explicas un poco que necesitas esa figura. Diputación tiene una bolsa de asistentes personales, también se hace un copago, pero está claro que sale mucho mejor que si tú tienes que contratar 10 horas al día a una persona, o tienes un nivel económico muy alto o te arruinas y es imposible pagarlo, ¿no? Cuando es una necesidad. Entonces, Vizcaya está en eso y los criterios es que estés valorado por la dependencia y que estés estudiando o trabajando. Que hay gente que dirá, pues vaya, yo tengo una gran invalidez, dejé de trabajar por eso mismo, ahora no estoy estudiando, aunque hago algún curso, ¿tengo derecho a esa figura? Pues aquí en Vizcaya la respuesta es no. Es triste porque el asistente, como he comentado antes, no se necesita solo para trabajar o para estudiar, también para tener un ocio, ¿no? Para tener, para ir al médico, para una serie de cosas que no. Y la persona no todo es empleo remunerado. La persona puede estar haciendo un voluntariado, o eso, cualquier otro trabajo no remunerado, y tiene el mismo derecho a tener esta figura. Entonces, bueno, pues para que veas un poco los déficits, ¿no?, de la ley. Entonces, para aplicarlo a tu vida social, para aplicarlo a tu vida en pareja, ¿no podría servir esta figura? Si una vez que has cumplido los requisitos de estar estudiando o trabajando, como te he dicho, y estar valorado, la figura del asistente es para lo que tú necesites. Pero te ponen como requisitos previos eso. Entonces, sí, puede ser para tu vida lo que necesites. Pues el tema de la sexualidad también está muy cuestionado, ha habido muchos debates en este tema, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, una tetraplegia, bueno, pues situaciones bastante, bastante graves en cuanto a dependencia, ¿no? Porque sí que necesitan una persona constantemente, digamos, igual prácticamente las 24 horas, que le ayude pues a tener más autonomía y pues cosas que a un familiar, ¿no? No es que no le puedas pedir, pero no te sientes cómodo quizá pidiéndolo, ¿no? Y ahí, pues bueno, está un poco, ¿no?, el límite también del asistente personal, que aunque sea una persona profesional, pues no todos tienen la misma empatía con la persona. Es importante que, por eso, que el asistente personal sea elegido por la persona con discapacidad, ¿no?, o con dependencia. Y eso sí que se podría aplicar, como te he dicho, pero siempre y cuando, claro, tengas derecho a eso. Si ya no estás estudiando o trabajando, ya no te concede ni siquiera la figura. O sea, te la tendrías que pagar a nivel privado tú, si es que la quieres. Incluso Diputación te puede mandar una bolsa que tienen ellos de personas formadas en asistencia personal, pero ya es íntegro 100% pagado por ti, ya no es una prestación de la ley de dependencia, lo cual, pues imagínate, ¿no? Si la necesitas 10 horas, multiplica y no sale para nada, o sea, accesible. Y aparte de todo esto que nos has comentado ahora, ¿sí? ¿No nos has contado qué más catálogo de servicios trae consigo esta ley? Vale, pues fundamentalmente así, mira, son centros de día, acceso a centros de día, con plaza, pues eso, con un copago de la persona con diputación, residencias de personas ancianas y también residencias sociosanitarias, o sea, no solo el concepto que tenemos de residencia tercera edad, también de residencias dedicadas a personas que tienen alguna enfermedad y que no cumple la edad para entrar en ingreso residencial, aunque ahí, bueno, pues están, hay poquitas en Vizcaya, creo que son 3 o 4, y bueno, también tienen límite de edad. Luego también está la ayuda a domicilio que te he comentado, que son unas horas de una persona, un asistente domiciliario, no personal, como he comentado ahora, que te hace únicamente una función en el propio domicilio. Luego estaría la figura esta del asistente personal, y luego estaría también la prestación de cuidados familiares, que te comentaba antes, que es una prestación mensual que va entre 300 y 500 euros al mes, dependiendo si estás valorado por grado 1, 2 o 3, y que será la persona cuidadora. Aquí en Vizcaya hay muchas madres, muchos padres que la reciben pues por hijos enfermos, y bueno, pues ya te digo, lo que hace es un poco suplir que esa madre tiene que dejar, o ese padre, de trabajar para estar en el hogar, pues cuidando, aseando, todo lo que el niño o la niña necesite, ¿no? Y luego hay otra prestación económica vinculada al servicio, que bueno, es cuando tú necesitas un servicio, como te comentaba antes, de centro de día o similar, y bueno, pues hay una prestación que, pues igual, en vez de directamente sufragarte la plaza en centro de día, te dan un dinero pues para que tú contrates, ¿entiendes?, a alguien, o bueno, pues que con ese dinero cubras esa. Es una prestación poco desarrollada, ¿eh? Las que más son centros de día, entrada a residencia, ayuda a domicilio y la prestación esta de cuidados familiares, que es la que cobran muchísimas familias en todo el estado. Y en la actualidad, ¿hasta qué punto esta ley ahora ya se ha recortado, como tantas otras cosas a nivel social? Hombre, pues el recorte, por ejemplo, en aquellas familias que cobraban esta prestación, ha sido en todo el estado, se les ha dejado de pagar la seguridad social a los cuidadores, lo cual, para algunas, por ejemplo, digo madres, no por hacer una diferenciación de género, pero sí que es cierto que, hablando a nivel de porcentajes y demás, muchas madres habían dejado de trabajar. lo cual, bueno, pues se habría ahí estaría otra cuestión, ¿no?, del tema de por qué la madre y no el padre y demás, pero lo cierto es que llevaban años sin trabajar cuidando a esa persona enferma, que no siempre es un hijo, también una madre y demás, y les venía muy bien que les pagase diputación diputación aquí y en cada comunidad el órgano gestor correspondiente esa cuota de la seguridad social, porque les servía para acumular años de cotización de cara a poder cobrar una jubilación. ¿Qué pasa? Que ahora al recortarse no les sale rentable, porque si tienes que pagar 200 euros o así de media al mes, creo que eran, de seguridad social, igual la prestación estás cobrando 300 y pico al mes, precisamente para sufragar gastos que puedas tener, que necesite tu hijo, tu persona afectada o demás, no te compensa. O sea, entonces, pues ahí, por ejemplo, es un recorte bastante amplio. Otros recortes, pues, hombre, pues que también las solicitudes de dependencia ahora se han aumentado, y en el resto de comunidades el grado 1, si estás valorado en el nivel más leve de dependencia, no te dan esta prestación económica. Aquí en Vizcaya sí, pero en el resto de comunidades la mayoría la han eliminado. Aquí en 2013 ha decidido Diputación mantenerlo, veremos a ver cómo sigue o por cuántos años. Y bueno, ha dado un respiro a las familias que de repente llevaban 4 años cobrando, por ejemplo, esos 300 y pico euros al mes, pues en otras comunidades se han quitado 0 euros, lo cual, pues tal y como está con la crisis, como está el tema económico y demás, pues yo creo que es un tema bastante bastante difícil, ¿no? Lo es sin duda, porque al final vemos que cada vez hay más personas sin recursos económicos en situaciones cada vez más duras a nivel social, y que incluso hay varias comunidades autónomas que se han quedado sin centros de día, sin residencias, sin atenciones específicas, con colectivos pues no, que tienen unas necesidades superiores a otros. Entonces, bueno, que viendo el panorama que hay, ¿nos vamos a arriesgar a dejar a gente tirada en la calle? Esa es pues mi pregunta. Está fastidiado. Yo espero que no llegue el día en el que ocurra eso. Vizcaya se ha caracterizado siempre por ser una zona con mucha protección social, ¿no? Ahora, pues bueno, con la crisis y con otras actuaciones que no vienen a cuento, políticas y demás, estamos haciendo una regresión, ¿no?, de todo lo adquirido, yo creo, de ese estado de bienestar, que ya no me queda muy claro que sea de bienestar para todos y todas. Está claro que aquí los centros de día, todas las residencias, están muy saturadas, ¿no? Porque la gente, claro, con lo que cuestan las residencias a nivel privado, la mayoría está optando a plazas concertadas con Diputación, solicitando la ley de dependencia para que su persona mayor y demás entre en residencia cofinanciada por Diputación, porque si no, o sea, vamos, es que con las pensiones míseras que hay y demás, es imposible que la propia persona anciana pague la residencia de su bolsillo, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy, muy fastidiada, y que se está también, por otra parte, institucionalizando, perdón, a las personas mayores, ¿no? Ya, a pesar de que te he dicho que cobre a muchas personas esta prestación, no te he comentado que en la medida que tú entras en la residencia, si solicitas plaza, esa prestación de cuidados familiares se elimina. Se elimina, entonces es incompatible, lo cual la persona o va a la residencia o está en casa. ¿Qué pasa? Que con las personas mayores lo que ha ocurrido es que la mayoría ha decidido que no le compensa cobrar esos 300 y pico, bueno, si está en el máximo nivel de dependencia, 500 al mes, teniendo a la persona en casa, porque también requiere que la persona, alguien deje de trabajar en esa unidad familiar para poder estar pendiente de esa persona dependiente, sobre todo si es muy dependiente. Lo cual, pues nos estamos encontrando muchas personas mayores que directamente van a residencia, cuando igual la persona tiene una discapacidad física, pero todavía tiene unas funciones mentales activas, y bueno, pues a mí sinceramente me sigue pareciendo una pena, ¿no?, que no se puedan otorgar más cuidados en el propio domicilio de la persona mayor. Es un tema complicado, y yo tampoco sé qué resolución tendrá, pero por lo menos parece que el gobierno no va a dar ninguna respuesta a ello. No, el cambio de paradigma, de todas maneras, de visión, también parte de eso, de la cultura, ¿no?, de cómo cuidar a las personas, ¿no?, cómo labrar, digamos, un futuro mejor, una sociedad más justa y demás, tiene que partir de nosotras y nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos dejar tampoco en manos de los políticos que, ala, pusieron esta ley en el 2006 para, ¿no?, dar un poquito más de protección, pero sin preocuparse de su correcta aplicación, de que se adapte a cada necesidad de cada persona, que es muy complicado, pero es así, no puede ser un tema en el que saco la ley, ya me lavo las manos y ya, ¿no?, ya he hecho eso y no voy a hacer nada más. Entonces, pues bueno, por eso también los colectivos sociales y demás, nos implicamos, estamos implicados en cualquier solicitud que se pueda hacer a nivel del órgano competente central para que cambie ciertos puntos. Y, hombre, es una esperanza que haya cambiado, como te he dicho. El tema del asistente personal ha cambiado, concretamente en Vizcaya, porque FECOR, COCEP, unas identidades han luchado aquí en Vizcaya porque en esa figura se revalorase, se diese otro punto de vista. Aquí en Vizcaya, antes, para acceder a esa figura, tenías que estar en el nivel máximo de dependencia, además de lo que te he dicho antes, estar estudiando o trabajando. ¿Quién optaba a esto? Pues chavales que estaban estudiando con una dependencia muy, muy grave, o personas trabajando con una dependencia muy grave, lo cual es un poco contradictorio, porque si tú tienes una dependencia tan severa, probablemente es difícil, tal y como está la cosa en el empleo hoy día, encontrar un empleo remunerado. Y es así de triste, pero es así. O sea, que te digo que avances ha habido gracias a eso, a la actividad y a la implicación de los movimientos. Bueno, pues ya iremos viendo hasta qué punto nos va a llevar todo esto. Pero ¿tú crees que de aquí a 2 años se puede recortar aún más esta ley? Yo creo que, por lo menos, no sé el resto de comunidades, porque es verdad que desconozco cada caso, ¿no?, en concreto, pero aquí en Vizcaya creo que la apuesta es mantener, al menos mantener, para frenar la crisis lo máximo posible, ¿entiendes?, para que la gente al menos mantenga esta situación. Ya que Diputación apueste por mantener la prestación que ha recortado en otras comunidades, es un avance. También el tema de la, pues bueno, de otras prestaciones como las ayudas de emergencia social, tal, también se está intentando mantener presupuestos. Bueno, pues recortes hay en todo. Espero que se recorte en lo que no sea necesario, pero desde luego que en la protección y los derechos sanitarios y sociales es que no deberían ni tocarse, y es que ni un euro del presupuesto, a mi opinión. Yo pues tengo esa esperanza, no sé si demasiado utópica, pero bueno, es lo que pienso. Ya veremos a ver qué va sucediendo poco a poco. Ahí está la respuesta. Sí, nada, yo decirte solo que si alguien tiene más dudas de este tema, aparte de que contacte con la trabajadora social que tenga más cerca del ayuntamiento más cercano, en los servicios sociales, que también pues pueden acudir al Asundi 14 en Diputación, que es donde se gestionan estas ayudas, y también pues pedir más información o los formularios o demás, para que nadie se quede con dudas de los radioyentes y radioyentes. Vale, Paula, pues muchísimas gracias por tu opinión como profesional, por participar en este programa, como siempre abierto a todo tipo de intervenciones, y pues nada, agradecértelo y ahí nos quedamos. Vale, pues es que ricasco. Vale, gracias a ti. Al abordaje en Chuten Sabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FMko laburpen onena, 107.5 eta 97. Eta esandakoa da beti betetzen dugunez, hemen dugu gurekin gaurkoan arratsaldez Julen, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, eta gaurko gaia ez da bat ere xamurra, izan ere Kolombiako lurren inguruko goraberak izango ditugu izpide. Bai, hala da. Eta zehazki hango departamentu bat, ez? Cesar departamentua. Bai, bueno, zehazki izpide dukiko dugu Pitalito deitzen den lekua edo bereda, nekazalgunea, dagoena Kolumbiako Cesar departamentuko hegoaldean. Bueno, kokatu dezagun, nik geografian eko txarra naiz, eta ez dakik gure entzuleen geografia maia zein den, baina no kokatzen da gutxo gora bera euskualde edo bueno, departamentu dago. Ba, bueno, Cesar departamentua herrialdearen iparraldean kokatzen da, eta zehatzago, Pitalito izeneko, bueno, ba, nekazal gune hau, Tximitxagua eta Kurumani izeneko herrietan dago, hain zuzen ere, hori Zesar Departamentuaren hegoaldean. Bueno, beraz, hemen esaten genuna, ez? Azkenan lurraldeen inguruko okupazioi dagokionez, paramilitarrek bertan bortxaz lurrak eskabetu zizkieten, bertako, bueno, bertan lanean ibilitako pertsonei edo. Bai, hori da, bueno, hain zuzen ere, duela 17 bat urte, herrialdeak bizi duen, bueno, gatazka armatu ekonomiko, politiko eta sozialaren baitan beren lurretatik joan behar izan zuten hainbat nekazarik, Pitalito izeneko lurralde honetan ba, jarri zuten beren beren etxea eta lurra lantzen hasi ziren. Esan beharra dago, bueno, ba, une horretan lurrak ez zuela ba, bere funtzio soziala betetzen eta ondorioz eta 10 urte baino gehiagoz. Lur hori landu izanagatik, legez, haien alitzakela ez, Kolombiarre konstituzioaren arabera. Gertatzen dena da, hainbat urte beranduago, zehazki 2010ean, agertu zela, ba, sujeto bat, Juan Manuel Fernández de Castro izenekoa, zein den lur jabe bat, eta, bueno, empresario neko nahiko handi eta nahiko nahasi bat, hainbat kontutan nahasita dagoena, eta bere, lur horiek bereak zirela edo esanez, jendea botatzeari ekin zion. Gainera, enpresari hauek askotan sumatzen dugu berba oso urruti harrapatzen gaituztenak, baina igual globalizazioa dela eta berba ez daitu denen urruti harrapatuko ere, ez azkenean jozu diote botera handiko enpresari hauek ezako dutela sona edo indarra baita maia handi batean, ez? Bai, bueno, Kolumbian lurren problematikak duen izaeragatik lurra oso oso esku gutxitan metatua egoten da eta aldi berean gatazka armatur sozial, ekonomiko, politiko eta barraren ekin harreman handia duten pertsoneiak izaten dira, ez? Kasu honetan adibidez, ba hori, Juan Manuel Fernández de Castro izeneko hau, ba hori, olioko, oliorako palma edo azten dutenen federazioko kide da, eta, bueno, ejertzitoarekin, zein paramilitarrekin, ba oso nahastua egonda, ez? Gainera, bueno, bertan son handikoa izan zen agroingreso seguro izeneko, ba, ustelkeria kasu batean ere, bere izena ageri da. Hau da, betiko lurjabeak eta betiko oligarketa zari gera, ez? Kasu honetan, gainera, ba, hein handi batean interes globalizatuei erantzuten. Bueno, beraz, horre botereak handiak gira, gainera bortxarako bide esplizituak dituzte, armadarekin ikusita, bueno, eta paramilitarrekin. Horre, azken berria dugu, kideek beraiek urteetan zerretako aldarriaren ostean bertara itzultza erabaki dutela. Bai, hori da, 2010ko ekainean kanporatu zituzten, beraien lurretatik, bueno, ba, legez kanpoko era batean, ez da, ba, militarrekin, militarrak ziruditen, baina ziurrenik paramilitarrak ziruditen hain batekin, eta udaletxeen ere babesarekin, ez, eta saldukeriarekin. Izan ere, bueno, ba, testu inguru horretan eman zen, paramilitarren sartze oso orokortu bat, zesarreko hegoaldeko lurretan, eta azpimarratu beharra dago, ba, hori, ba, fenomeno paramilitarraren, hori ez, alde ekonomikoaren parte gisa. Hau da, lurjabe handiek latifundio zabalak sortzeko, ba, bortxaren bidez, bultzatutako estrategia hori, politiko, ekonomiko, militar eta armatua. Bai, hori oroar beti entzun ala izan dugu, ez, eta gainera ere gehiago orain FARC eta ordene eztabaida mai eztabaiden inguruan azkenan gatazka nagusia hor topatzen dugu, nagusinetariko bat, eta kasu hau puntualki iruditzen zait, nahiko irudi argia do puntuala dela referentzia ginez Kolombian dakagun arazoarekiko, ez? Bai, bueno, hori da lurjabe oso oso handi baten kasua, da nekazari txiki, hainbat nekazari txikiren kasua, gainera lehenagotik ere beren lurretatik botea zituztenak, eta haiek haiek aurrean duten guzti hori, ezta? Izan ere, ba, lehenengo momentutik udalen eta instituzioen partetik nahiko jarrera latzak bizi izan dituzte, eta bueno, legez kanpoko antolakunde bezala paramilitarren gandik ere bai, izan ere bai batetan ba, inguruan somatu dituzte, edo eta eskutitz bat idatzi diete, eta bar. Nahiz eta bueno, bere garaian nahiko normalizatua zegoen nekazalgune honen egitura, ez? Eskola bat eman zien udalak eta bar, baina bueno, bero, ba, beste tipo hau iritsi zenean udalaren interesak bere alde jarri zituzten. Bueno, arratzaldean, Julen. Arratzaldean. Bueno, gatazkaren ondoriotako bat izan da nekazarien kanporaketa, Kolombian eta bar. Lehen irakurri dut prentzan 2011an biktimen legea onartu zuela gobernuak, baina horrek ez zuela ekarri kanporatutako nekazariek lur hoiek berreskuratu al izatea. Bai, bueno, lege hori 2011an onartu zen zarata handiaren artean, ezta? Ba, zirudien, ba, son handiko lege bat izan zen, biktimen eta lurraldeen berreskuraketarako legea, horrelako bat litzake izena, ez? Esan hori dena lege honetaz da, dela, egin handi batean, lapurretaren legeztetzea, ezta? Izan ere, ba, beste gauza batzuen artean, lege honen testu inguruan nekazaria bere lurrera itzuli eta latifundio handi bat edo esplotazio handi bat topatu ezkero behartua dago adibidez, ba hori landatzea, ezta? Adibidez, ba erregaiak egiteko materialak landatzea, zeinak ba noski ez dioten errentagarritasunik ematen eta ez dioten nortik bizitzea uzten. Beste alde batetik gainera eta legeak, bueno, hori legeak hainbat muga ditu, eta orokorrean nekazaria oso tresna gutxi dauzka nekazariak lege horri aurre egiteko, eta horretaz gain gainera errealitateak berak ere ez ditu bermatzen eskubide horiek, ez? Izan ere lurralde hauetako askotan oraindik paramilitarren presentzia altua da, jabe handiak dira eta ba edozein babesetatik oso urruti kokatzen dira. Gainera, bueno, ba 2011an hau gertatu zenetik, hainbat hamarnaka izan dira prozesu honetan lanean eta barrari zirenak, hau da beren lurrak berreskuratuz, beren komunitateetako ba erreferentzialtasun bate zuten jente asko desagertarazi, erail, mehatxatu eta torturatuak izan dira, ez? Beraz, hori, alde batetik esaten dugu lapurretaren legeztatzea dela legea bera, ez? Interes ekonomiko handiei aurre egiten ez dielako eta lapurtu diren lurren ehuneko txiki bati besterik ez diolako eragiten, eta beste alde batetik esaten dugu zigorgabetasun ingurune batean kokatzen dela gainera. Gainera, kasu hau, zehazki, Cesar kantonamenduan edo departamenduan kokatzen da, baina Kolombian zabalduta dagoen arazoa da, ez? Bai, hori da, ba, lurretatik kanporatu izana, hori, bada Kolombiar gatazkaren aspektu ohikoenetako bat, ezta? Bai, gerra beraien lekuetara iritsi delako, eta bai, batez ere, testu inguru erdi kaotiko baten baitan, armak eta boterea dunak mehatxuaren bitartez jendeak kanporatzea lortu dutelako, bueno, ba, oso errealitate gogorra da, ez? Ehundaka iristen dira, oraindik ere ehundaka kanporatu iristen dira egunero Kolombiako hiri handienetara eta bueno, hirien inguruan auzo oso txiroak eta bar sortzen dira, eta bueno, hor bizi irauten dute haietako askok beren lurretara itzultzeko aukerari gabe. Gainera, bueno, horrek ala izaten da gehienetan, eta bereziki kalte egiten die okerren daudenei, ezta? Hau da, beltzei, nekazari pobreei, emakumeei, eta indigenei, ezta? Bueno, indigenen kasuan ala ere azpimarratu behar da, berez izatez legezko babes handia dutela, baina, bueno, babes hau ere txikiago geratzen da, eta beren berezitasuna izanen da, ba, lurrarekin duten loturagatik eta bar, asko ez dutela lurra uzten, ez? Nahiago izaten dutela, beraien bizitzak ere galdu lurra utzi baino. Baina horretuk esan bezala, estatuaren jarrera askotan oso ahula edo hutsa da, esan bezala, horre eskola bat eraiki zutela, bertan eskola eraiki zuten, eta are gehiago legez babesak edo egon daitezke, eta gero jarrera ustela agertzen du gobernuak berak, ez? Bai, bueno, hori, estatua berez gune askotara ez da iristen, eta gune askotara oso askotan gertatzen da iristen denera bakarra militarra dela, ezta? Ba, Kolombia arte inguruan orokorrean hainbat eta hainbat herritan estatuaren presentzia bakarra ejertzitoaren kuartela, poliziaren kuartela eta lau trintxera dira. Testu inguru honetan ba askotan herri tokatzen zaie auto antolakuntzaz egitea beren zerbitzu propioak, ez? Edo era neko prekario batean, ez dute diru handirik erukitzen, diru laguntzak urriak dira eta bar. Orduan ba kasu honetan adibidez, ba eskola eraiki zuten eta gero errekonozimendua eman zitzaien, ezta? Eta irakasle bat bideratu. Irakasle honek gainera, bueno, zera bezala, irakasle hau da orain haiekin indartzuen eredirienetako bat. Mm-hmm. Beraz, alde batetik egia da herriak eraikitzeko jarrera baduela, baina baita, Farken kasuan ikusten dugu erantzuteko indarra badagoela, nola ikusten da herriaren aldetik Farken lana? Bueno, horre testuingurua nahiko komplexua da, ez? Hau da, herrialdeak dituen aktore armatu ugarien testu inguruan, ez? Non dagoen alde batetik estatua eta bere tresna paramilitarra, ez? Desagertutzat ematen dena, baina banda kriminal izenarekin edo hor mantentzen dena, hau da, topatu ditzakezu estatuaren arabera diru interesa bakarri dituzten horrelako bandak, bere izenean antikomunista hitza dara matenak adibidez. Orduan, horiek alde batetik eta beste alde batetik arlo armatuari dagokionez behintzat FARC-EP, ELN eta EPL-eko insurgentziak, ez? Orduan, maila global batean ulertzean nahiko zaila da, Kolombia oso herri handia da eta testuinguruak oso anitzak dira batez ere hirietatik nekazal ere mugetara. Baina esan dezakegu nire ustez behintzat handi batean nekazal ere mugetan azken 200 urteetan herrialdeak jasan duen gerraren jarraipen bat bezala ikusten dela, ezta? Non normalizatua dagoen eragile armatu gehienen presentzia pixka da gutxiago paramilitarrena kanpotik etortzen direlako gehiago, baina hori normalizazioa dago. Orduan, nein horretan ulertzen da gerra horrek askorako duela, ez? Inork ezer egin ezean gerra horrek asko iraungo duela. Gerra bera ez du inor gustoko eta bueno, gainera kasu honetan, hau da, antolakunde insurgentzian dabiltzenak eta oinarrizko militarrek eta barrek ere esaten dute. Gerra horren interesa daukan ia bakarrak izaten dira, ba goi mailako militarrak eta burgesiako sektoreak, ezta, gerraren bitartez dominazioa mantentzen dutelako. Bestalde, noski gerra ez da amaituko eta gogorra eta ez desiragarritzat baldin badaukate ere, erakunde insurgentek orokorrean, ba gerraren oinarrian dauden problematikak soluzionatu ezean, gerran jarraitzeko borondatea daukate, ezta? Eta hori, bueno, hori da nahiko gorra da, baina hori azkenean ulertzen dela egoera ekonomikoak, lurraren banaketak, etxe bizitzaren banaketak, inkluso, edota, bueno, egoera ekonomikoak, egoera sozialak, arrazismoak, patriarkatuak eta barrek jarraitzen duten bitartean, gerraren parte gogorrenak hor jarraituko duela, ez? Eta orduan nahi batean, nik uste dut orain erakunde armatuak duten txipa dela, negoziazioa bilatzearena, herrialdearen konfigurazio berri baterako, ezta? Ez dute gerran jarraitu nahi, herriko sektorerik ez dago gerran jarraitu nahi duenik, baina ez dute amore emateko, inungo intentziorik. Orduan, jendearen gan ere, bazuk diozun nagatik, oso ikuspegi oso ikuspegi ezberdinak daude, ezta? Orokorrean fenomeno hau edo gerra gehien bizitzen den lekuetan, ba, oso nekatuak daude gerraz, baina ez dago, ez da inbeste ugaldu hirietan bezain beste, zera hori ez, diskurso antiterrorista edo hori ez, jendeak ulertzen du hori dela ba, herrialdean gertatzen ari denaren islada bat gehiago. Jo, beraz, eskezakit, hemen dikan zai ikusten aldugu behar ba, hango jokaera, edo hango, azkenean bai delako, hemen bai bizitu dugula, ez, gerra, edo borroka armatuaren aldeko jarrera bat, edo, bueno, edo talde armatu bat, baina ez dakit berdin jaztango den hori kulturalki, justu arain aipatu duzuna gatik ere, ez, edo azkenean, mediatikoki ez dakit ere iristen diren medioak hemen bezain beste, hainbeste kontsumitzen den, ez dakit hemen egunero gaude konektatuta uneko 24 orduak, eta hor eraikitzen den ba hori terrorismoaren diskurtsoa oso potentea da, eta oso eraginkorra, eta han ere ba eraikitzeko bideak, ez, gobernuak iritzia sortzeko dituen bideak behar bat ere ez dirainen indartsuak izango. Bai, bueno, han izatez indarrasko dute, telebista kate nagusiak gobernoren eta oligarkiaren interesetankin lerratuak daude, eta jende asko ikusten ditu gainera, bueno, ba, oso eduki arrazistak, oso eduki matxistak, eta bar dituzten telebista batzuk dira, ezta? Gertatzen dena da, ba hori, antolakunde horiek presentzia egiten duten lekuetan, eta bar, realitatea argiagoa dela, edo, ez? Zentzu honetan, baita ere, ematen den gauza bat, hemen eta bueno, mundu mailan ezaguna dena dela kriminalizazio hori, ezta? Hau da, sektore insurgenteen ideia minimoki antzeko batzuk dituen oro, gerrilaritzat hartzea, eta bar, eta hori erabiltzen da, hein handi batean aitzaki gisa. Hau da, erresistentziaren bat suposatzen duen edo nor bihurtzen da, hori gerrilari bat, terrorista bat, eta barrez. Kasu zehatzonetara itzuliz, Pitalitoko komunitatera itzuliz, ba argia da. Kasu, ez da, kanporatu zituztenean eta protesta egin zutenean, gerrilariak azpitik zeudela, eta barre, edorri zitzaizkien esaka, eta duela urte pare batetik, ba, hainbat abokatu haiekin lanean hasi direnetik, eta, bueno, orokorrean Cesarren goaldean, ba, lan juridikoa bultzatzen hasi direnetik, hainbat antolakunderekin, ba, historia horrekin etorri dira, ez? Dibidez, hemen aurrean duzkadan bidatu aipatzearen, ba, hori prozesu horietan neko lidergo hartzen ari den pertsona bat, Jonel izenekoa, Jonel Cárdenas izenekoa, ba, duela bi urte atxilotua izan zen, esan ez, ba hori gerrilaria zela, eta aurrak erreklutatzen zituela polizian infiltratzeko, eta ben olako montaje baten bidez, eta geroago ere seinalatua izan da, eta aurten, bueno, aurten kursu honetan, irailaren 7an, ba, atentatu bat eukizuen ez, bere bizitzaren aurka, ba, zorionez eta zorte handiz libratu egin zen, baina, bueno, azpimarratzekoa da, atentatu egin ziona, gelditu zuela eta polizia etxera eraman izan zuela, eta polizia etxan askatu zutela, hau da. Azpimarratzekoa da ez, tresna, legez kanpoko tresna horien, eta legediaren arteko lotura hori ez, eta beste, ba, beste bi kasu jartzea erren, ba, gerturatu izan dira militarrak ba, lanean lan hauetan ari diren komunitaten gana ingurune honetan, esan ez ba, abokatu horiek gerriarekin lotura zutela eta horrelako kontuak, ez? Bueno, gainera ikusi besterik ez dago zehazki lengo aste artean Pitaliton bizi izan ziren pertsona eta familiak beraien lurraldera itzuli zirenetik pairatu behar izan dituztenak, ezta? Hala, itzuli ziren nazioarteko hainbat eta hainbat kiderekin, abokatuekin, komunikabideen bakubrimento batekin, ezta? Lan segurtasun lan batekin azken finean inorretan, ez? Eta lehenengo egunetik ba hor eduki dituzte bai palma olioa landatzen duen, palma olioa diru ateratzen duen, ba, beste tipu honen langileak, bai militarrak, eta bai ba, identifikazio hori gabeko jende armatuak ingurutik. Ezta? Horre, ba, mordago PBI edo IPO bezalako, bueno, ba, bake elkarten lana, ezta? Horre goten direnak, kanpota errak eta presio gaitasun batekin, eta bueno, behin eta berriz talka egin dute jende armatu horiekin, eta horiei esker defentsa mantendu da, baina karo, orain bilatzen dena da ba, pertsona horiek joaten direnean ez dezatela berriz jende hau bota, ez? Gainera, bueno, ba, lankidetza hori edo azpimarratze aldera, esan behar da, udaleko langileak ere bertan egon direla, udaleko giza eskubideen defentsako karguak ironikoa baldin bada ere, ara bertaratu da, esan ez, ba, oligarka hondionen jabetza pribaturako eskubidea hausten ari zirela, eta bueno, dei faltsuekin, eta bar, orain gainera, duela egun gutxi, tipo honek salaketa jarri zuen instituzioetan, eta azpimarratzeko da nola bi egun baino gutxiagotan jadanik bertan bertaratu zen polizia, argazkiak ateratzera ez dakit zer, bertan zuen pankarta, pertsona eta barren argazki guztiak ateratzera, ez? Hori ba, seinalatze hori bezala. Gainera horre ikusten denez, ez da soilik hartzera zigorra biztik eta haien biziar emateko arriskuan daude haien lurrak aldarrikatzen dituztenak, ez? Bai, bueno, arriskua azkenean da berriz bota ditzaten beren lurretatik, ez da? Hori ari dira orain txebertan bultzatzen, eta hori da ekidin nahi dutena, ba, bueno, ez da beste ba, lurraldean lanean ari dena bokatu egirela, ekipo juridiko pueblos dela kokoak, eta mobiz estatu krimenen aurkako mugimendua, eta beste hainbat antolakunde, ez? Orain bilatzen ari dena da, hori presioa egitea, eta nolabait esatea zoritxarrez kasu gehiago egingo diguten batzuk, edo presio gaitasun gehiago daukagun batzuk, atzetik gaudela, ez da? Azken finean, ba, oso horra da, baina Kolombiako estatu eta instituzioek estima asko zera handiagoan daukate kanpoko baten ahotsa, beraien hiritar baten ahotsa baino, ez? Azken finean best kanporako gobernatzen dutelako. Bai, argi dago, eta gainerarengo eztabaidetan, Kolombiaren FARC eta estatuan artean ematen ari den eztabaidarekin ere ez dakit hor dauden gora berak eta ematen du, ez, pixkate, kanpotik ikusita aurrera pauso, atzera pauso moduko bat, edo ez dakit nola ikusten duzun. Bai, bueno, lehen esan dudanaren arira, bakea ez da biegunetan eraikitzen, are gutxiago benetako bakea, eta argi dago, hori, antolakunde insurgenteak ez daudela prest, bake faltsu bat edo sinatzeko, ez da, beste alde batetik, ba, ikustezakegu oraindik oligarkiaren eta urrasiaren sektorea handi batzuk diru asko ateratzen dutela gerraren negoziotik, diru asko ateratzen dutela gerraren bidez beraien lurretatik botatzen duen jendearen gandik, eta interes handiak dituztela, orduan, izan daiteke beste sektore batzuk ere interesak egitzea violentzia zuzenaren ez horrengatik edo, baina oso prozesu komplikatu da. Bueno, ez dakite hemen kasuari dagokionez zehazki beste deialdiren bat edo beste zeuzer jendearen aldetik zeuzer egin dezakegun hemendikan edo zeuzer gehitu alduzun kasuan? Bueno, deialdia luzatu dute bertan, instituzio horietako jendeekin eta bar kontaktuan jartzeko eta pixka bat adi egoteko terrenoren gainean gertatzen denerako, ez? Orduan, bairu hitzen baldin bat zaizue, blog bat daukate, honen inguruan lanare diren zenbait pertsonak, Eta blog hori da, zera, derechodelpueblo.blogspot.com.es, eta hor bertan informazio gehiago dago, ez? Bai, bai militarren eskuartzearen argazkiak, bai, bueno, testu inguruaren ingurako informazio gehiago, eta bai baita ere, Kolombiako errealitateko zenbait, beste zenbait alde gogorren inguruko, ez da, ala nola, ba, estatu krimenen edo eta preso politikoen eta gartzelaren aferaren inguruko. Bueno, horrekin galdetzen gara, nahi duenak horre kuskutsatzea, eta benetan egia da gaiak orduak eta orduak hitz egiteko aukera emango ligukela, gauza da irratian, eta hemen zeurrabidetik denbora murriztu edo mugatua dugula, orduan, bueno, hemen utziko dugu elkarrezketa, eta, bueno, eskerrik asko hemen zeurrabidetik olako gai interesarriak hartzagatik gurera. Zuei, kasu egiteagatik. Y para terminar la tercera hora, nos vamos a Granada, donde la emisora hermana Radio Almaina, en su programa La Caverna, nos descubren que algo huele a podrido en Islandia. Vamos, que no ha sido todo tan modélico en su transición desde la crisis, desde el inicio de la crisis, a pesar de que los bancos no hayan salido tan estupendamente parados como en el Estado español. Seguimos por Garrásica miércoles, donde nos darán a conocer un espacio libre y libertario, muy conocido entre los miembros de Irola Irratia, pero quizás no tanto entre sus oyentes. Con vosotros, Isabel Sateneoa. Y para terminar, vamos con ese fantástico programa cinéfilo de Tastás, que no es otro que El Gallinero. Las películas de esta semana vienen bastante interesantes. En concreto serán Rebelde, la historia de Comona, una bruja de la guerra y niña, por cierto. Y Cowboy, el niño y el grajo, una película holandesa. En Islandia. Resulta que después de tanto ver carteles, manifestaciones sobre la revolución islandesa y leer noticias contradictorias al respecto, a una le pica la curiosidad. Así que he estado buscando información sobre el tema. Por lo visto, Islandia venía a experimentar el pelotazo capitalista. Privatizaciones, desregularizaciones, especulación, endeudamiento descontrolado, crédito y más crédito, todo valía. Todo era en bonanza, era uno de los estados con un Producto Interior Bruto más alto. Había un crecimiento constante pero ficticio. Bueno, la verdad es que a mí me parece que la macroeconomía en sí es ficticia. Pero en este caso, para financiar todo ese festival crediticio, los bancos fueron tomando fondo en el mercado mundial, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Al momento del estallido, el endeudamiento bancario superaba en más de 10 veces el Producto Interior Bruto. Dado que las arriesgadas inversiones de los bancos iban tornándose desastrosas, las entidades financieras necesitaban atraer a inversores que les prestasen más dinero para que el castillo de naipes no se derrumbara. Para conseguirlo, utilizaron una de las técnicas más exitosas de la historia de la economía capitalista, la técnica del perro y el gato, que sería repetida hasta la saciedad durante la burbuja inmobiliaria en el Estado español. La técnica es la siguiente: tú tienes un perro y yo tengo un gato. Los dos nos ponemos de acuerdo en que cada uno vale 1.000 millones de dólares. Tú me vendes el perro por 1.000 millones y yo te vendo mi gato por 1.000 millones. Ahora ya no somos simples propietarios de dos mascotas, sino bancos islandeses con 1.000 millones de dólares de nuevos activos. Aunque desde el punto de vista del beneficio líquido puede parecer que el beneficio es nulo, ya que la diferencia entre comprar un gato por 1.000 millones de euros y vender un perro por la misma cantidad es igual a cero, desde el punto de vista contable la diferencia es abismal. Ahora la empresa cuenta con activos valorados en 1.000 millones de euros que se pueden usar como garantía para endeudarse. Y no solo eso, al aumentar la estimación también lo hacen las acciones de los bancos, de manera que los títulos que poseen las entidades pueden ser vendidos en bolsa a precios mucho más altos. Estos activos llegaron a multiplicar por 12 el Producto Interior Bruto. De hecho, la bolsa multiplicó su valor por 9 entre 2003 y 2007, y los precios de los pisos se triplicaron. Cuando en septiembre de 2008 la crisis económica y financiera golpeó a Islandia, evidentemente el impacto fue desastroso. La especulación financiera llevó a los tres principales bancos a la quiebra, cuyos activos representaban una suma 10 veces superior al Producto Interior Bruto de la nación, con una pérdida de unos 100.000 millones de dólares. La tasa de desempleo se multiplicó por 9 en 2 años, mientras que antes el país gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900% del Producto Interior Bruto y se devaluó la moneda un 50%. Y aquí os dejo una aclaración por si, igual que yo, os consideráis ignorantes del lenguaje económico. Devaluación es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Las monedas de los países representan un valor. Este valor está relacionado con la riqueza de un país. La moneda en sí no tiene un valor real, sino que es solo representativo, y si el país emite más moneda o les da un valor más alto del que puede respaldar con su riqueza, se tienen que realizar ajustes. Es decir, que si has fabricado 200 monedas que valen 1, pero solo puedes respaldar 100, tus 200 monedas pasarán a valer medio en vez de 1, para ajustarlo al valor de tu riqueza. El caso es que el país cayó en una profunda recesión, con una disminución del Producto Interior Bruto de un 15% en 2 años. La inflación se disparó y ahora los ciudadanos de uno de los sitios más prósperos del mundo se enfrentaban a hipotecas y créditos que no podían pagar y al desempleo masivo. Mucha gente abandonó el país en busca de una vida mejor, sobre todo a países vecinos como Dinamarca. Otro apunte para analfabetos y analfabetas del lenguaje económico. La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Vamos, que si una barra de pan cuesta 1 euro, pues con la inflación pasa a costar 10 euros. El economista Magnus Skúlason afirmaba que esa locura colectiva llevó al país a parecer dominado por los valores de Wall Street, de la banca de inversión más especulativa. Los islandeses hemos contribuido decisivamente a que pasara lo que pasó, por permitir que el gobierno y la banca hicieran lo que hicieron, pero también participamos de esa combinación de codicia y estupidez. Algo así como lo que pasó en el Estado español, que aquí de pronto todo el mundo quería jugar al monopolio. Y ahora vamos a repasar una a una las afirmaciones que se han hecho sobre este proceso. Primera afirmación: el gobierno no rescató a los bancos arruinados. Esto es una verdad media, ya que no fue por falta de intento. El informe de la Comisión de Investigación Especial, el organismo encargado de depurar responsabilidad en esta crisis, refleja que el gobierno islandés hizo todo lo que pudo para rescatar a los bancos. Lo que pasó es que no tenía fondos para hacerlo. Hasta solicitó créditos ridículos a Rusia, entre otros, para cubrir esas deudas, pero no los consiguió debido a una lamentable gestión diplomática. Podéis leer los detalles en los enlaces que dejaremos en el blog del programa, para no hacer esto demasiado pesado. El politólogo Eiríkur Bergmann reconoce que fue un accidente. No queríamos, pero tuvimos que dejarlos quebrar, y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra respuesta. De todas formas, al final el gobierno pidió socorro y cuando recibió el rescate del FMI empezó a inyectar dinero en los bancos. Segunda afirmación: Islandia nacionalizó los bancos arruinados. Eso es otra verdad con trampa. El gobierno nacionalizó 2 de los bancos y acabó inyectando montones de dinero para que la banca no dejara de funcionar, el equivalente a 1/4 del Producto Interior Bruto, es decir, 1000% más de lo que ha utilizado el Estado español en sus cajas de ahorros con problemas. Y después le faltó tiempo para volver a privatizarlo, a capital extranjero esta vez. El tercero de esos bancos, Landsbanki, todavía está en manos del Estado, pero solo porque hasta hace muy poco estaba bloqueado por las demandas jurídicas relacionadas con iSafe. Luego hablaremos más sobre este tema. Tercera afirmación: Islandia decidió en un referéndum no pagar la deuda de los bancos. Para mí, esta es la mayor de las mentiras en toda esta historia y el origen del mito de la revolución irlandesa. El resumen es que el tercero de los bancos arruinados, Landsbankí, creó un plan de cuentas de ahorro que prometía beneficios poco realistas. Lo llamó iSafe y lo vendió en otros países, Reino Unido y Holanda sobre todo. Le sacó el dinero a un montón de gente que se lo tragó. Después se declaró la bancarrota y el dinero desapareció. Esta deuda fue dividida en una parte nacional y otra internacional. La primera fue salvada por el gobierno irlandés, mientras que la segunda, que era imposible de rescatar por falta de medios, se dejó caer. El Reino Unido y otros gobiernos procedieron al pago de todos los depósitos de sus ahorradores con prontitud, sin limitarse al mínimo garantizado por la ley. Cubrieron el 100%. Y entonces se dieron la vuelta y le exigieron a Irlanda que les devolviera el dinero con unos intereses desorbitados. La cifra ascendía a unos 4.000 millones de dólares. El gobierno irlandés dijo que sí, pero añadió al acuerdo un par de cláusulas de lo más razonable, en relación a los tipos de interés y las formas de pago, y se lo mandó de vuelta a los británicos y a los demás. Los británicos dijeron que no, o nos pagáis todo con tipos de interés excesivo incluido, o si no, os vais a enterar. Así que Irlanda dijo que sí de nuevo. El gobierno y el parlamento aceptaron estos términos surrealistas, a pesar de las grandes protestas por parte de la ciudadanía islandesa. Pero el presidente se negó a firmar el acuerdo y obligó a que se celebrara un referéndum. Los irlandeses rechazaron el acuerdo por aplastante mayoría. Y así siguió la cosa durante un tiempo, y con cada nueva propuesta los irlandeses se negaban a pagar. Al final, los británicos y el resto se rindieron y demandaron al gobierno irlandés en varios tribunales distintos para intentar conseguir sus famosos intereses. Algunos detalles claves para entender este proceso. El referéndum solo ha sido para ver si se aceptaban condiciones abusivas o no. El gobierno irlandés siempre ha aceptado la demanda de los holandeses, británicos, etc. Está de acuerdo con que los irlandeses tienen que pagar. Los votantes no están de acuerdo y solo tienen la oportunidad de opinar en este sentido, porque el presidente está empeñado en que todo el mundo olvide que es un simple compinche de los bancos y que colaboró con ellos hasta el colapso. iSafe se está pagando, pese a lo que digan los votantes. Lo que se está discutiendo no es más que el nivel de los tipos de interés. Iceland no se ha negado a pagar iSafe. De hecho, la mayor parte de la cantidad ya se ha pagado y el gobierno pretende pagar el resto. Tanta discusión y referéndum no ha sido más que para ver si se pagaban intereses abusivos o no y a qué ritmo. En un principio, todo esto llegó a congelar las ayudas pendientes del rescate pactado con el FMI. Por eso el gobierno se encargó de dejar bien claro su intención de pagar y de hecho empezó a hacerlo. En enero de este año, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio desestimó la demanda, de manera que Irlanda puede devolver en sus propios términos los miles de millones de euros que debe a Reino Unido y Holanda, por rescatar a los depositarios del banco irlandés que quebró. Irlanda ha dicho que pagará todo el dinero a ambos países, pero a través de un proceso gradual, mientras vende los activos del quebrado banco Landsbankí. Cuarta afirmación. Irlanda mandó a tomar viento al FMI. Eso tampoco es cierto. De hecho, el FMI alaba al gobierno irlandés por haber seguido a rajatabla todo el programa impuesto, a veces incluso con creces. Se formó un equipo integrado por miembros del FMI y del gobierno, que se encargaría de adaptar al caso irlandés un programa cargado de recortes. Irlanda tuvo que tragar con las recetas habituales, a cambio de un rescate de 1.200 millones de dólares. No tenemos que perder de vista que estamos hablando de un estado con una población de 320.000 habitantes. Solo en la ciudad de Granada ya somos cerca de 300.000. Se recortó el presupuesto de sanidad, educación, pensiones y administración del Estado, en una cifra equivalente al 3% del Producto Interior Bruto del país, más de 40.000 millones de coronas. Se elevaron el IRPF y el IVA, y se crearon nuevos impuestos, se bajaron salarios y beneficios sociales, y se establecieron controles de capitales, un eufemismo de lo que en Argentina se llamó el corralito. En 2011 anunciaban haber completado con éxito el programa. Sin embargo, Irlanda mantiene un nivel de deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto y una tasa de paro que multiplica por 4 las tasas previas a la crisis. Lo que sí es cierto es que el FMI reconoce que planteó un programa bastante ajustado a las particularidades del caso irlandés, aunque afirma que no cree posible que esto se haga en otros lugares. quinta afirmación. Islandia perdonó deuda. Esta es otra afirmación con trampa. La verdad es que este es un punto complicado debido a las características del sistema financiero islandés. Pero resumiendo, la cuestión es que el tipo de préstamos más habitual en Islandia son los vinculados al IPC, Índice de Precios de Consumo. En este tipo de créditos, los pagos aumentan en función del aumento de la inflación. Si tenemos en cuenta que el aumento de la inflación es una característica endémica y permanente en Islandia, entenderemos que la deuda no deja de aumentar. Así que, aunque haya una condonación simbólica, en poco tiempo por las características de este sistema, la situación será otra vez la misma porque la inflación sigue aumentando y, por tanto, la deuda sigue aumentando. Sexta afirmación. Islandia arrestó a los culpables. No es que confiemos en el sistema jurídico ni mucho menos defendamos las cárceles, pero una vez más esto es un parco rumor. Realmente se arrestó a unos pocos timadores que se aprovecharon de la situación, pero que no fueron piezas claves ni en la burbuja ni en su explosión. Y de hecho, algunos fueron puestos en libertad el mismo día de su detención, y otros han sido condenados a penas que no van a cumplir por lo insignificantes que son. Y por lo visto, las condenas han sido por delitos como tráfico de influencia y no por especulación o mala gestión. De todas formas, ninguno de ellos está obligado a devolver el dinero que ha robado. Séptima afirmación. La economía islandesa está creciendo. La inflación de 2012 es aproximadamente de un 4%. Para 2011 fue de un 5%. Se estima que crecerá un 2,4% en 2013. Hay quien afirma que esas cifras nos indican que la economía islandesa no está creciendo. Dicen que este no es un crecimiento fuerte ni sano, sino que es mera supervivencia, no morirse. Esta interpretación se refiere sobre todo a que la mayor parte del crecimiento proviene de una burbuja inmobiliaria que se está hinchando desproporcionadamente y a que las empresas no se están recuperando. Además, señalan que este crecimiento se está midiendo en coronas islandesas, que tienen un valor del 20 o el 50% de lo que valían en 2008, lo que a su vez implica que estos pequeñísimos índices de crecimiento no son más que errores de redondeo en el colapso islandés, por lo menos desde el punto de vista de moneda extranjera. Evidentemente yo no he estado en Islandia para ver todo esto. Todo esto es información obtenida en la red y contrastada lo mejor que he podido, ya que algunos documentos están en islandés o en inglés y ahí yo tengo mis limitaciones, así que he utilizado traducciones. De todas formas, esto solo pretende ser un toque de atención y un poner en cuarentena la información que nos llega, venga de donde venga. Lo que sí está claro es que en el caso de Islandia no se puede hablar de una revolución, si entendemos una revolución como una transformación radical del sistema, un cambio desde la raíz que acaba borrando el anterior sistema para instalar otro nuevo, diferente. En ese caso se trató de un movimiento eminentemente ciudadano, articulado en torno a manifestaciones, caceroladas, asambleas deliberativas e iniciativas legales, con escasa fricción con los aparatos del Estado. Desde mi punto de vista, esto es más un movimiento reformista que revolucionario. Así que tenemos que tener cuidado para que no nos acaben convenciendo de que una revolución es ir a sentarnos a una plaza con una cacerola en la mano. Al abordaje en Zutensaus, zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena! Garrásica, entzuten ari zara. Estás escuchando Garrásica. Bueno, Bueno, y vamos entrando poquito a poquito con este Garrásica del miércoles 1 de mayo. Y como comentaba, tenemos aquí sentadas a dos personas de la Asamblea del Ateneo Isarbelch. Ese Ateneo que, bueno, con la Irola pues tenemos una relación especial, no solo ya porque estemos en el mismo barrio, ni porque la gente de la radio pues organice muchas cosas en el Ateneo y la peña del Ateneo se preste también a dejarnos el local, sino porque además pues funcionamos de una manera parecida y eso pues es lo más importante, ¿no? Y lo que nos hace ahí que nos unamos. Lo primero, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, gracias por haber venido hasta aquí. Ay, y que bueno, que es un gustazo que la gente se anime a subir a la radio y que seáis vosotros y vosotras mismas quienes comentéis pues qué es el Ateneo y qué tenéis preparado para este aniversario, porque bueno, pues desde aquí de la radio pues muchas veces intentamos acercar historias, ¿no?, que encontramos por ahí, que nos parecen interesantes, pero bueno, esto es un llamamiento ya no solo para vosotros, sino a toda la gente que nos escucha, ¿no?, de que la idea es que todos y todas colaboremos con la radio, que seamos nosotros y nosotras mismas quienes acudamos a los medios que más afín son a nuestros proyectos, ¿no? Porque es la única forma de que al final pues estos pequeños medios como es esta radio, como son periódicos o fanzines o distribuidoras que hay por ahí, pues crezcan y vayan tomando un peso y una relevancia. Me gusta comentarlo porque muchos colectivos, incluso muchas veces la radio, ¿no?, como colectivo, caemos en el error de preferir que nuestras noticias salgan en medios de tiradas masivas, como pueden ser periódicos nacionales y bueno, y páginas web hay de música donde aparecen muchos conciertos, pero bueno, que al final hay que aprovechar lo que tenemos y bueno, en ello estamos y os agradezco que hayáis venido hasta aquí y que bueno, que utilicéis la radio para encontrar vuestras cosillas. Bueno, después de esta chapilla que me pegaba y esa cuña que he metido ahí de utilizar los medios libres, pues vamos a empezar un poco hablando del Ateneo. Hemos estado aquí antes del programa preparando un poco lo que queríamos contar y bueno, la idea es empezar hablando un poco de que nos expliquéis cuál es el proyecto de Isarbelch, con qué intención se ocupa y bueno, qué es Isarbelch. Vale, bueno, ¿qué es Isarbelch? Isarbelch sería Isarbelch Ateneoa. Uh-huh. La idea de Ateneo viene por los centros sociales de finales del 19, que eran unos centros sociales donde había lugares especiales para los obreros, con bibliotecas, centros de encuentro, charlas. Era un lugar para los obreros donde podían educarse y a la vez tener un sitio libre de ocio y también un sitio de propaganda y acercamiento a las ideas libertarias. Entonces, es evidente que las luchas y los tiempos han cambiado, pero la idea de Isarbelch era, más que un centro social ocupado o un gasteche, recuperar esa idea de Ateneo libertario y apoyar eso, ¿no? De ahí, de hecho, el nombre, ¿no? Isarbelch, esa, ¿no? Uh-huh. Ese guiño a la estrella negra libertaria o anarquista, ¿no? Uh-huh. La forma de funcionar del Ateneo sí que es muy similar, ¿no?, a la de muchos gasteches o centros sociales, llamémoslo uh-huh. como queramos. Uh-huh. Bueno, sí, funcionamos de una manera autogestionada, partimos de la horizontalidad como punto básico para relacionarnos, bueno, en asamblea y bueno, de una manera antiautoritaria sobre todo. Entonces, bueno, Isarbelch, aparte de ser un espacio que se ofrece a Bilbo, también es un colectivo, ¿no?, que igual intenta ir un poco más allá solo de ofrecer cosas, ¿no?, sino también, no sé, un punto de encuentro, un sitio donde cualquiera pueda llegar y crear, ¿no?, algo, proponerlo en la asamblea o participar, no sé cómo la asamblea está abierta a la gente, sí. Todo eso, ¿cuándo reunís para que la peña sí, sepa? Sí, sí, la asamblea está abierta a todas las personas que quieran venir a proponer, desde jornadas a charlas, actividades, a usar el espacio. Nos reunimos todos los lunes a las 7. Intentamos puntualidad y eso, el espacio está abierto para que todas las personas lo puedan utilizar. Sí, yo creo que lo que has comentado sobre los medios libres, ¿no?, es si cambiaríamos radio por centro, valdría el mismo discurso para Isarbelch, que yo creo que por eso también hay tanta complicidad entre la Irola y Isarbelch, ¿no?, porque somos como primas hermanas ideológicas, ¿no?, en la manera de funcionar. Sí, más que un colectivo, Isarbelche es un local, es un espacio para todo el mundo, pero sobre todo para el barrio, para Irala, ¿no? Donde la gente tiene un espacio liberado para hacer un espacio crítico, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer diferentes actividades, para poder encontrarse y para poder dar voz y hacer cosas que se le niegan en otros sitios, ¿no? Es básicamente la misma filosofía que la Irola. Uh-huh. Igual que crear diferentes maneras de relacionarnos de las que estamos acostumbradas, ¿no? Que se dan en la calle o en otros espacios. Claro, intentamos todo el tema de las relaciones a través de relaciones económicas y las relaciones de poder, intentamos subvertirlas a través de la horizontalidad, ¿no? El espacio es de todas y lo usamos todas. Mm. También decir que, bueno, que en la asamblea hay diferentes estrategias, diferentes puntos de vista, diferentes puntos de funcionar y que todas las personas son bienvenidas, ¿no? Mientras tengan un punto de vista crítico y antiautoritario. Eso es, que entre nosotras también tenemos ideologías diferentes, puntos de vista y que no hay algo unificado. Como en muchos centros sociales o muchos gasteches, en Ateneos, pues bueno, se pretende crear una cultura como aquí en la radio misma, ¿no? Una cultura hecha desde la gente de que la quiere consumir. No queremos directamente coger la información o ir a los teatros que nos ponen, que se pagan a golpe talonario, esa información que directamente te dan colada y que te tragas. Somos como la radio y como el Ateneo, ¿no? Creadores de la libertad de expresión, o lo que llevamos la libertad de expresión adelante, ¿no? Por medio de estos pues pequeños medios que tenemos. En Isarbelch, como comentaba, como en otros centros sociales, pues la idea es un poco el crear una cultura popular versus esa cultura mercantilizada, ¿no? Que existe. Y bueno, a raíz de todo esto la pregunta era un poco que a ver qué podemos encontrar en Isarbelch, qué cosas se hacen en Isarbelch durante el año un poco. Pues durante todo el año tenemos el Jantoki, que es todos los sábados a las 2:30. El Jantoki, que está pillando un nombre, ya se iba haciendo varios años y... Bueno, unos cuantos, no sé, por lo menos 3 o 4 seguros. Cuatro o cinco casi. Sí. Sí, el Jantoki, que es vegano, o sea, bueno, sería, o sea, 100% estrictamente vegetariano, a 1 euro el plato, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, y comentar también que no solo el Jantoki, sino que en todos los pinchos que hay en el espacio, pues que se rechaza el uso de productos de origen animal. Y bueno, también es un poco la filosofía del Ateneo, ¿no? Una postura antiespecista. Sí, sí. Es un detalle poético porque Isarbelch antiguamente era una nave frigorífica, una especie de pre o post matadero. Entonces, parte de la poética de Isarbelch es convertirlo en un lugar antiespecista, sí. Además, el Jantoki, bueno, mucha gente que usa Isarbelch, mucha gente del barrio también lo sabe, ¿no? Aquí en la radio, pues hacemos comedores, también sirve para financiar, pues, distintos colectivos o distintos proyectos. Sí, comentar un poco para que también la peña sepa qué gente anda por ahí metida, aparte de la radio, que ya lo he dicho. Bueno, pues el Jantoki se organiza a base de diferentes grupos y cada grupo pues destina el dinero a sus proyectos o a sus actividades para autogestionarse o para después financiar otras historias. Que hay desde programas de la Irola a asociaciones o grupos antiespecistas, a otros centros o asambleas de ocupación también. Uh-huh. O sea que una vez que vas a comer allí, aparte de comer muy bien y a precios populares, también, ¿no? O sea, como que sabes que ese dinero va a proyectos importantes, ¿no? Antirrepresivos, también. Muchas veces. Sí. Es curioso también, y creo que es un momento ahí, bueno, para comentarlo, ¿no? Como la Irola participamos también en este Jantoki para financiar esta radio, que al final, pues quieras que no, necesitamos de medios económicos, del bill metal que se mueve hoy en día, y de momento, hasta que lo consigamos, pues tendremos que utilizarlo, hasta que consigamos pues cambiarlo o abolirlo. Pero bueno, comentar que el Jantoki tiene una filosofía muy bonita con la historia del dinero, ya que la pasta que se genera, no cada sábado que se abre, ese dinero no va para el colectivo que le toca organizarlo, sino que se mete en un bote común. Y se comparte. De ahí se pagan los gastos que hagan falta para la cocina, ¿no? Y para esas historias que utilizamos todos, y luego ese dinero se reparte. A partes iguales. A partes iguales. Es una cosa muy bonita. Bueno, yo creo que la gente que igual va a comer no lo sabe, pero bueno, aprovechar este momentito para comentarlo. Sí, no, es que bueno, Isarbelche está lleno de sitios y gente bonita, eso es una pasada. Bueno, más cosillas que tenemos, vamos recorriendo los espacios y las cosillas que se hacen en Isarbelche. La serie, ¿no? Tenemos la serigrafía ahí. Los jueves se hace serigrafía, también hay un taller de serigrafía. Evidentemente, Isarbelche apoya a la cultura del hazlo tú mismo, Suseo Keguin. Y autosuficiencia. Entonces, bueno, pues cualquiera que quiera hacerse diseños, trabajar camisetas, estarcidos, pegatinas, ya sea para hacer el mal o realmente el mal, para lo que necesite, hay un taller de serigrafía todos los jueves a partir de las 7. Y un montón de cosas más. Sí, este año también, bueno, pues se ha creado el gimnasio, que es un espacio abierto a que la gente vaya, bueno, a utilizarlo para lo que quiera, aparte de los talleres de autodefensa que se están dando. Y bueno, que para desahogarnos un poquito también entre nosotras. ¿A qué hora son los talleres? ¿O se puede apuntar la gente? ¿Cómo es abierto? Está ya la cosa... Está complicada, porque viendo cómo está el tema, tanta represión, la gente está apuntándose a la defensa personal y está petadísimo ahora mismo. Pero bueno, sigue siendo un espacio abierto y cualquiera que necesite quemar testosterona o sudar un rato, puede venir al gimnasio en cualquier momento y hacer uso de como terapia emocional también, terapia, ¿no? Emocional es fantástico. Sí, sales renovado, ¿eh? Luego un té en la cafeta y como nueva. Y las salas de ensayo. Hay locales de ensayo en Isarbelche, aprovechando las antiguas naves frigoríficas, donde bastantes grupos del barrio y probablemente muchos grupos de los que habráis oído aquí ensayan y trabajan y se organizan dentro del local de ensayo de Isarbelche. Alrededor de 6 grupos o bandas ya ensayan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahora está creciendo. Creo que ahora hay un par más también. Uh-huh. O sea, ya estamos llegando a las 8. Ya no sé cómo, no sé ni cómo se organizan las horas de ensayo, porque son un montón en este momento. También tenemos la Liburutegi, donde se pueden encontrar libros de, bueno, varias temáticas. Y esperemos que próximamente y no muy tarde haya también una biblioteca a base de documentales, también tratando muchísimos temas. ¿Cómo funciona un poco esto de la biblioteca? Sí que sabía yo que funcionáis mediante préstamos y así, yo no sé si sigue funcionando eso. Sí, pues es tan simple como ir ahí, abrir los armarios, ver lo que te interesa, apuntarte en un cuaderno, la fecha de recogida, o sea, la fecha que te lo llevas, un contacto por si se pierde por el camino, en el tiempo, el libro, y ya está, o sea, sin más. Sí, igual antes teníamos unos horarios más cerrados de biblioteca, ahora, la biblioteca y la futura biblioteca están en el segundo piso de Isarbelche, en el altillo, nada más entrar, que a la gente le cuesta subir ahí, ¿no? Lo entendemos porque es como unas escaleras, pero que está abierto siempre que el Ateneo esté abierto, ¿no? Entonces, cuando alguien va al gimnasio, al Jantoki o se acerca, puede echarle un ojo a la Liburutegi y coger algún libro, ¿no? Sí, también hay unas butacas y unos sofás por si en vez de cogerte el libro y llevártelo, pues te lo quieres leer allí, y una mesa para trabajar, leer, estudiar. Ah. Está abierto. También hay fanzines, la revista Contrahistoria, El Equincha Susena, Punto de Fuga. O sea que digamos que casi todas las publicaciones antiautoritarias intentamos que haya, ¿no?, un ejemplar al menos en la Liburutegi. Aparte de los espacios que tiene Isarbelche así un poco definidos, ¿no? También, bueno, lo tenemos bien claro en este programa porque hace un tiempo estuvimos hablando del cineclub de Isarbelche. Hay otros proyectos que, bueno, que no tienen su espacio, pero que sí que se llevan adelante ahí con bastante regularidad, como el cineclub que comentaba, o las cafetas de los viernes, que ya están pillando una dinámica pues muy bonita. ¿Qué nos comentáis del Cine Club o de las cafetas? Yo voy a hablar de las cafetas, que es de lo que sé. Del Cine Club no sé, no, es broma. No, el Cine Club lleva ya casi 70 proyecciones. En 70 fines de semana creo que se ha fallado dos veces y se avisó a la gente para que entonces crear la dinámica de que todo el mundo del barrio sepa que el domingo a las 7 se pasa por Isabel si va a haber película. No se cobra por nada, siempre hay cafés y tés para la gente, infusiones, suele haber algo para picotear tanto antes como después, y la idea es ver una película y luego hacer un pequeño debate y un poco de crítica social, ¿no? Una excusa para levantarte del sofá el domingo de resaca y encontrarte con otra gente y charlar un rato, en realidad. Y las cafetas son todos los viernes a partir de las 8. Y bueno, depende de cada cafeta, hay una temática u otra, desde pueden ser temáticas musicales a pues otros temas, como hemos tocado también el 8 de marzo. El straight edge, lucha armada, movimiento de liberación negro, sí. Cárcel. La publicación de Punto de Fuga. Sí, en realidad están cogiendo fuerza. Está viniendo gente y la idea al principio son esos. Ha empezado con cafetas musicales, pero luego ha habido también proyecciones de documentales, alguna charla. Y bueno, básicamente es lo que queramos que sea. Es un espacio también de encuentro más relajado, ¿no? Tiene un tono más relajado sobre una temática y a partir de ahí pues una noche bonita, ¿no? Sí, para encontrarnos, hablar y también huir un poco también de siempre conciertos, desfase y alcohol. Sí, yo creo que la cafeta es todo lo contrario a la habitual, la idea de ocio, ¿no? Que asimilamos a música extremadamente alta y litros de alcohol, ¿no? Yo creo que la cafeta es un espacio como mucho más buscando el encuentro desde otro sitio. También se puede comentar, ¿no?, que la cafeta es un espacio abierto a colectivos y personas que tengan inquietudes, ¿no?, o que necesiten el espacio, pues poder aprovechar ese momento de la cafeta de los viernes pues para, pues yo qué sé, para organizar una charla o una proyección o un pase de vídeos, y que no es una cosa solo cerrada de la asamblea de Isabel, ¿no?, sino que todas las personas pueden pasarse y proponer. Sí, sí, está abierta a todas las propuestas. O sea, no está cerrado desde el Ateneo ni nada. Sí, como hemos comentado al principio, o sea, absolutamente todo el local no es ni de la asamblea ni de nadie. Es de todas. Es de Bilbao, es de todas, es del barrio, entonces... Tanto, pero incluso el gimnasio, el cineclub, por supuesto, los comedores, o sea, el Hantoki, la cafeta, cualquiera que venga con una propuesta y necesite el espacio para presentar algo o hacer alguna actividad, sin ningún problema, por supuesto. O sea... Bueno, hemos hecho un repaso de un poco qué es Isarbel, qué cosas se hacen. No sé, a mí me resulta un poco muy obvio, ¿no? Porque como soy que solemos utilizar mucho el espacio, pues comentar estas cosas, pues a veces dices, hostia, nos estamos repitiendo. Pero bueno, yo creo que está guay que se comenten y al final, pues el Ateneo es mucho más que la asamblea y todas estas cosas que se hacen a diario y bueno, que es la vida cotidiana del Ateneo, pues es un poco lo que se va a representar en este séptimo aniversario, ¿no? Que ha comenzado ya, que comenzó con un Laneguna el pasado martes, o sea, ayer mismo. Ayer multitudinario. Martes. Multitudinario, sí. Tenemos mucho humor, tenemos. Empezamos a mí ya me lo han echado en cara, supongo que a todas nos lo han echado en cara, que empezamos una celebración con un día de trabajo, somos lo peor, ¿no? Y bueno... Que aparte de día de trabajo también va a haber, pues, diversión, ¿no?, entretenimiento y bueno, también un poco formación, porque hay charlas, hay... Bueno, vamos a pasar a comentarlo, pero bueno, primero vamos a poner una cancioncilla del grupo Semen, un grupo que se formó en el Ateneo y que estuvo tocando durante un tiempo por aquí, por Bilbo y por muchos sitios, dejaron de tocar y regresan a tocar este sábado, día 4, en el Ateneo. Pues que hay unos conciertillos, luego los comentaremos y bueno, vamos a aprovechar a escuchar una canción de este grupo y luego pues seguimos hablando un poco de las actividades del séptimo aniversario. Así que escuchamos a Semen y ahora continuamos. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. We'll be right back. al abordaje entzuten zabiltza. Taztaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Katia zamba tuzabari be sochu bungi sitari ngaite yo papa mama il fallait aussi que j'apprenne à faire couler mes larmes de dans ma tête pour pas qu'il voit quand je pleure. Tu vas peut-être pas me croire, Romana, mais je suis la seule de mon village qui a résisté au bal du gouvernement. Alors ils ont décidé que j'étais une sorcière. Rebelde. La historia de Comona, una bruja de la guerra. El viernes 10 de mayo se ha estrenado al fin esta muy pero que muy interesante película canadiense, Rebelde, dirigida por Kim Anguyen. Perdonar, pero no sé realmente cómo se pronuncia porque es un apellido de origen vietnamita. Bueno, pues Kim Anguyen, en mi opinión, un director absolutamente desconocido por aquí. Bueno, esta es su realmente cuarta película, la cuarta película de este director canadiense y la primera que llega a estrenarse entre nosotros. La película viene avalada por una exitosa trayectoria festivalera, con varios premios en su haber, donde destaca una mención en el Festival de Berlín y el premio a Mejor Actriz para su joven protagonista, Rachel Anguanza. Pero lo que realmente ha abierto las puertas a este film ha sido pues el hecho de que fue una de las elegidas para competir en los Oscars a Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Película Extranjera. Aún así, pues el film no ha caído en manos de una gran distribuidora, sino que la mueve una joven compañía de distribución cinematográfica independiente, una compañía de creación reciente. Su fundador es, bueno, pues es un cinéfilo bilbaíno que ha andado mucho tiempo por el cineclub FAS. La compañía se llama Good Films y bueno, pues a esta compañía y a Iván desde aquí les deseo toda la suerte del mundo y la verdad es que le felicito por su buen criterio. Bueno, pues eso. Que estamos de enhorabuena porque llega hasta nosotros esta muy interesante película independiente canadiense que trata el terrible tema de los niños soldados con gran verismo y a la vez con respeto y huyendo de truculencias. Si esto es posible. Rebelde, Rebel, que en inglés lleva otro título, es War Witch, la bruja de la guerra, pues nos cuenta la historia de Comono, una niña africana que con 12 años es secuestrada por el ejército rebelde cuando asalta su pueblo. Comono será obligada a fusilar, a ametrallar a sus padres ante la amenaza que si no los mata a ella sí, pues les van a matar a machetazos y van a sufrir más. Bueno, tras esta estremecedora experiencia, Comono es enrolada a la fuerza junto a otros menores en las filas de este ejército, donde serán aleccionados, entrenados y obligados a combatir. La película no nos indica dónde transcurre todo, aunque está rodada en el Congo. La idea del film parte de una leyenda de una niña soldado birmana a la que atribuían poderes mágicos. Esta historia el director la traslada a África Central, una parte del mundo que parece alejada de la mano de Dios y donde sabemos que el tema de los niños soldados es una terrible realidad. El film, la historia nos la cuenta la propia Komono a través de una voz en off. Una voz en off que le explica al hijo no deseado que lleva en su vientre lo que ha ocurrido en su vida desde que fue secuestrada por el ejército del Gran Tigre. La película está estructurada en tres partes, de media hora aproximadamente cada una. La primera cuenta el secuestro, cómo convierten a Komona en soldado y el papel que obtendrá en este ejército del Gran Tigre gracias a los poderes mágicos que le atribuyen. Komona parece capaz de salir ilesa de los tiroteos y además tiene la capacidad, ve unos fantasmas que le avisan de los peligros. Esto hace que se convierta en un elemento importante en este ejército rebelde. La apodará la bruja y el propio Gran Tigre, el jefe de este ejército, le regala un arma, tipo Kalashnikov, una barbaridad de estas, que le dice que está llena de magia. El estilo es tipo documental, y aunque está narrado en primera persona, la película mantiene una distancia prudencial. El elemento fantástico, esos fantasmas que ve Komona, pues los entendemos dentro del contexto de este continente profundamente misterioso para el occidental. La magia, los fantasmas, los amuletos forman parte de una cotidianidad espiritual en una comunidad, una realidad que desde nuestra perspectiva materialista no vemos, no aceptamos o no llegamos a entender. En la segunda parte, la que podemos considerar la más amable de las tres, pues la historia se convierte un poco en una historia de amor, en un idilio entre Komona y Magicien, el mago, un joven negro albino que protege a Komona. Juntos huirán en un intento de conseguir una vida normal, alejada de las armas y la violencia. Está muy bien narrada esta parte, el proceso de enamoramiento de estos jóvenes, niños, adolescentes, soldados. La tercera será otro mazazo, una vuelta a la realidad. Komona volverá a ser secuestrada. Y esta vez, además de obligada a combatir, pues va a ser objeto de abusos sexuales, ya que la van a convertir en la pareja sexual de un comandante. Es una parte muy oscura y dura. El film cuenta con pocos medios y bastante talento. La narración es fluida y los actores no profesionales están muy, pero que muy bien. Empezando por la protagonista, una adolescente llamada Rachel Anguanza, que encontraron haciendo un casting. Ella consiguió el premio en Berlín a Mejor Actriz y aporta una fuerza y una presencia pasmosa a la narración. Esta película, que a través de una historia, desgraciadamente, supongo que más bien común, la de los niños soldados, nos introduce y denuncia esta terrible realidad. Seremos testigos de la codicia del coltán, lo que parece estar detrás de estas guerras, coltán o diamantes, por ejemplo. Y vemos también cómo los niños secuestrados son sometidos a drogas que facilitan que entren en la dinámica de la guerra, con toda la muerte y la violencia. En Rebelde es lo que llaman sabía mágica, y entendemos también qué es lo que está detrás de las visiones de los fantasmas de Komona. El tema de los niños soldados lo hemos podido ver en Voces Distantes de Mandoki. También algo vimos en Una mujer en África, de Clarice Denis, así como en la más comercial, Diamantes de Sangre, de Edward Thiel. Pero creo que ninguna ha afrontado el tema como Rebelde. Consigue transmitirnos esta historia desde dentro, siendo no solo testigo de lo que acontece, sino que logra que sintamos a través del tratamiento del sonido. Y por otro lado, nos introduce con acierto el realismo mágico en toda esta odisea de Komona, un viaje alucinado al corazón de las tinieblas. La película, dura y realista, está muy bien dosificada, aportando lirismo y momentos de optimismo humanista, lo que consigue que sigamos bien el relato, Quizás podamos pensar que una historia como esta deba ser más dura y no escatimar en herir la sensibilidad del público, pero la apuesta del director consigue que la película llegue, conmueve y emocione dentro de un complicado equilibrio que convierta Rebelde en un film de visión obligatoria. Una película que huye del sentimentalismo fácil y que consigue mostrarnos una realidad en toda su crudeza, con los suficientes elementos líricos, incluso costumbristas, que consiguen un relato cercano sin caer en melodramatismos. Una gran película que nos ilustra sobre una terrible realidad. Rebelde. Cine con mayúsculas. Gaat hij zeker dood, dus je zet hem terug. Nee. Klaar, basta nu! Kouwe leven in een kolonie. Eentje, het mooiste mannetje, is de baas. Hij heeft het mooiste vrouwtje. Maar hij moet er wel iets voor doen om die plek te krijgen. Dieren en planten horen buiten. Cowboy. El niño y el grajo. Yo-Yo y Jack. Este pasado viernes ha llegado a nuestras pantallas esta pequeña película holandesa. Debut en el largometraje de un director curtido en televisión, con cortometrajes y algún documental en su haber. Un director llamado Boudewijn Coole. Otra vez mis problemas con la pronunciación, este es holandés. Bueno, pues este director también pasó por el Festival de Berlín 2012, donde consiguió el premio a mejor ópera prima con esta película, Cowboy, una historia de infancia. Aquí el director hace lo contrario a todo lo que decía Alfred Hitchcock, quien recomendaba no trabajar ni con niños ni con animales. Pues bien, Coole, o Coole, o sea, K-O-O-L-E. Coole nos propone una película protagonizada por un niño y por un grajo, Yo-Yo, y su amigo, al que llamará Jack, un grajo caído del nido que cuidará en casa a espaldas de su padre. Yo-Yo, el niño, vive junto a el padre, Roland, un guarda jurado que no parece que pare mucho en casa, y la verdad es que damos gracias porque no nos da la impresión de ser un padre modelo. La madre, ausente, nos cuenta, sabemos a través de Yo-Yo, que está de gira, es una cantante country. No la vemos. Con esta madre, como ya he dicho, ausente, pues habla Yo-Yo por teléfono. Nunca oímos a la voz de esta mujer. Podemos pensar que habla con un contestador o algo así. El caso es que tenemos a un niño que se encuentra en esta época de pronta entrada en la adolescencia. Está en un periodo de crecimiento importante que parece tener que afrontarlo solo. Aunque sabemos y vemos que demanda un cariño y un amor a este padre. Un padre que por otro lado parece incapaz de dárselo. Hay momentos del film que nos da la sensación que estamos ante una película sobre infancia maltratada, aunque a lo largo de la película iremos entendiendo el comportamiento tanto del padre de Roland como el de Yo-Yo. Cuando Yo-Yo encuentre al grajo caído del nido, tras intentar devolverlo a este, pues se lo lleva a casa, dispuesto a cuidarle y darle las atenciones y afectos que parecen faltarle a él. En Cowboy, la cámara de su director se pega a nuestro protagonista y consigue transmitirnos el dolor, el sufrimiento y la emoción del pequeño Yo-Yo, interpretado maravillosamente con una naturalidad formidable por el niño Rick Lenz. Este film, que puede parecer una versión amable de alguna de las películas de los hermanos Dardenne, está muy bien contado, bellamente fotografiado y acompañado de una hermosa banda sonora. La película, pues, nos muestra muy bien la soledad de Yo-Yo, la ausencia de la madre, con esos monólogos telefónicos sin respuesta. Una madre que solo veremos a través de fotografías y de las canciones que Yo-Yo pues, pone bastante. También tenemos pues, la figura de este padre dolido, distante. A veces solo nos lo muestra la cámara a través de partes de su cuerpo, lo que acrecenta la sensación de soledad. También, bueno, por otro lado, asistimos a la amistad de Yo-Yo con Yente, con una chica que está junto a él en el equipo de waterpolo. Seremos testigos de una relación de amistad que parece el preludio de un romance. Pero Yo-Yo habrá de dar el salto, este salto de la niñez a la adolescencia, este periodo de la vida que, bueno, parece, en la que parece que se pierde la inocencia, bueno, pues como ya he dicho, ha de abandonar el mundo de la infancia, pues para adentrarse en la realidad de la vida, por dura que ésta pueda resultar. La película, además del premio en Berlín, como ya he dicho, a Mejor Ópera Prima, también ha conseguido el premio Discovery en los premios del cine europeo. Es el premio a Mejor Dirección Novel. Cowboy es una muy hermosa película. Una pequeña joya cinematográfica. Un relato de infancia que merece la pena ver. Un film honesto y sencillo de corta duración. No llega a los 90 minutos. Eso sí, esperar a que acaben los títulos de crédito. Ya que tendremos un hermoso epílogo, así que no salgáis corriendo en cuanto veáis la primera letra. En fin, una película muy, pero que muy recomendable. La holandesa Cowboy. Cowboy.